En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Apuntad, mañana queda lejos. Ayer ocurrió hace mucho. Tenemos que coger la vida por las riendas, decidirnos hoy. No hacerlo nos lleva a arrepentirnos. Debemos reclamarlo. Tenemos el derecho a equivocarnos, pero vamos a intentar equivocarnos por el hecho de intentar hacer algo, no por no hacerlo. Una investigación llevada a cabo en el Instituto Tecnológico de California ha descubierto qué partes del cerebro están implicadas en la toma de decisiones. Activan el resorte de la recompensa. No han analizado el hecho de acertar o equivocarse. Ese no es el problema. Los científicos han descubierto que si hacemos algo, estamos mejor. Eso es el objetivo y eso es lo importante, no ser lineal. Tomar un desvío y salir de la carretera aunque nos equivoquemos de dirección. Tenemos el derecho a torcernos y a encontrarnos una señal de prohibido, pero si no circulamos, no encontramos ninguna. Con una etiqueta en Twitter, en las redes sociales, una etiqueta que dice Almohadilla Rosavientos, Almohadilla Rosavientos. Y ya sabéis, desde la semana pasada, nuevo horario, el sábado, entre la 1 y las 4 de la madrugada, desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada. Hoy, de verdad, os lo decimos, tenemos un programa espectacular, lleno de contenidos, lleno de invitados. No os lo perdáis, este es nuestro sumario. Vamos en nuevo horario, tomad nota, ya estamos en él. Sábados a la 1 de la madrugada, domingos a la 1:30. Y os recordamos una vez más el programa de hoy, muchos temas, muchos invitados, un programa impresionante. Si te lo pierdes, que no te lo recomendamos, si te lo pierdes, dentro de muy poquitas horas ahí va a estar en la página web, en OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Vamos a arrancar con el autor de Fariña, con Nacho Carretero. Ha dado mucho que hablar últimamente, su libro fue secuestrado, tiene nuevo trabajo en El Corredor de la Muerte, así se titula, él va a estar con nosotros. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pilota la parte técnica Miguel Jurado, en la codirección Silvia Casasola, en redacción y producción Javier Sevillano. También hoy os vamos a hablar de inmortalidad, os vamos a hablar de momias, de la búsqueda de conservar. Las momias son mucho más de lo que nos ha legado Egipto, que eso sí, allí son maravillosas y extraordinarias, pero no son ni mucho menos las únicas. Hoy las momias y sus misterios en La Rosa de los Vientos con Elena R. Olmo. Encuentros cercanos nos va a visitar Irene X, la poeta de moda. Acaba de ganar el premio Espasa de Poesía. Ella es única, ella es genial. Su trabajo se titula La Chica No Olvida. Un trabajo impresionante y espectacular. Así son las cosas que escribe. Nos encanta, me encanta. Es alguien muy especial que hace tiempo que queríamos tenerla aquí. Y hoy va a estar con nosotros. Hoy vamos a tener a Irene X. También os vamos a contar los avances en la investigación contra el cáncer con Mado Martínez en Eureka y El Callejón con José Manuel Escribano. Os vamos a contar algo más sobre la película Nacido una estrella y también vamos a estar con Dani Arrébola, que ha estado con todos los grandes actores y actrices que están en la mente de todos. Y hoy en Materia Reservada 2.0 vivimos un chantaje al Estado Fernando Rueda. Sí, o me sacan del trullo o tiro de la manta. Este es su planteamiento, burdo, duro, agresivo, amenazador. Pero es que no le queda otra para intentar conseguir la libertad eterna o, al menos, una condena rebajada. Recuerda a los que gobiernan que sabe mucho y que puede contar al mundo sus miserias. Poned vosotros nombres y apellidos a las personas a las que me refiero. Nosotros lo haremos más tarde y además contaremos sus historias y sus miserias. Y por supuesto os vamos a ofrecer pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pista Silvia Casasola, ¿qué nos dicen? Hola, buenas noches Bruno, buenas noches Fernando. Buenas. Buenas noches queridos oyentes. Pues pistas que ahora vamos a comentar, pero es que yo no me resisto a decir que vamos a tener a la premiada, al octavo premio Juan Antonio Cervián de divulgación histórica con estas momias, que Elena R. Olmo va a estar aquí con nosotros en nada. Lo de con estas momias ha quedado fatal. Me imagino que te referirás a Bruno y a ti, vamos. Perdona, momias seremos todos dentro de poco, con lo cual estamos tan tranquilos. Además que hay momias muy bien conservadas, ¿eh? Mejor que algunos vivos. Vale, eso vale. Te lo digo yo. Eso también es una indirecta, ¿eh? Ya. Muchas bueno, gracias. Bueno, pues vamos con nuestro concurso. Y como hemos comentado que vamos a hablar del tema de cáncer con Mado, pues el tema de las pistas también va sobre el cáncer. Esta noche las protagonistas son grandes cantantes que han superado un cáncer. Las candidatas son Olivia Newton-John, Luz Casal y Anastasia. Ya sabéis que podéis escribir en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos. Pero ¿cuál de estas tres cantantes puede ser si su abuelo es de origen alemán? Recordad, Olivia Newton-John, Luz Casal o Anastasia. Venga, escribid, que hay un premio en juego. La 1:09 comienza La Rosa de los Vientos, comienza un programa fantástico y especial, el que os tenemos preparado. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 4. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Es uno de los periodistas de investigación más importantes de este país, uno de los escritores más relevantes, el autor de Fariña. Su libro fue secuestrado, estuvo de actualidad, todo lo que tenía que ver con su trabajo, con lo que pasaba. Era tremendo lo que estaba ocurriendo. Ha publicado un nuevo libro, En el corredor de la muerte, así se titula. Está en Espasa y está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, en Nacho Carretero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Buenas noches. Nacho, cuánto vértigo, ¿no? Sí, un poco, porque siempre que se escribe de un tema que está vivo, que es real y que afecta de una manera tan brutal a una persona, obviamente como autor da vértigo, efectivamente. Y mucho vértigo el que tiene que sufrir es el protagonista de tu libro, de tu nuevo trabajo, Pablo Ibar. Desde hace unos días hay un nuevo juicio para demostrar que no tuvo un juicio justo y que no es el culpable de lo que le ha llevado al corredor de la muerte. Una historia extraordinariamente humana, extraordinariamente periodística y que es necesario contarle y que esté en la portada y en los titulares. Pues sí, yo es que ni me imagino ahora mismo lo que puede estar pasando Pablo Ibar, que como dices es el protagonista de esta historia, que yo quise recoger en un libro que no deja de ser un reportaje, pero a la vez cuando lo lees, o al menos esa era mi intención, parece una novela negra, por momentos casi inverosímil, porque lo que le ha ocurrido a este hombre, las injusticias, los giros, las irregularidades que ha padecido, son increíbles, pero son las que le han llevado a ser condenado a muerte, y después de 24 años encerrado, 16 de ellos en el corredor de la muerte, que se dice pronto, pues ha conseguido que el Tribunal Supremo de Florida acceda a repetir el juicio y reconozca que no tuvo un juicio justo. Y ese juicio arrancó el pasado 1 de octubre y ahora mismo Pablo Ibar se juega literalmente la vida. Desde luego que sí, y no es una metáfora, se está jugando la vida en este momento. Un español en Florida, en el corredor de la muerte. Parece mentira que uno de los estados que tenemos la imagen de que es moderno, pues es uno de los estados en los que todavía en Estados Unidos, el primer mundo, todavía existe la pena de muerte y un español, Pablo Ibar, ha sufrido en sus carnes, está sufriendo muchísimo. no tiene libertad absolutamente para nada, lleva media vida ahí en la cárcel y ahora sufriendo la presión enorme. Eso, como nos dices, Nacho, jugarse la vida, ahora mismo se la está jugando. ¿Cómo está yendo el juicio que acaba de empezar? Puede ser varios meses hasta la sentencia, pero ¿cómo está yendo en las primeras horas? ¿Cuál es la sensación que tú tienes? Bueno, el juicio es largo, va a durar aproximadamente 5 meses, se puede ir incluso hasta 6 meses. La primera parte consiste en la selección del jurado y durará aproximadamente 1 mes y medio. Es una parte tediosa, pero fundamental, porque entre abogacía, entre defensa y fiscalía, pues deben hacer una criba de 200 posibles candidatos, lo dejarán en 12, y es muy importante, porque al final esas 12 personas son las que van a dictaminar si Pablo Ibar debe volver a casa o debe irse al corredor de la muerte de nuevo a ser ejecutado. O sea, que imagínate la importancia de la selección del jurado, que es en lo que están ahora mismo. Y efectivamente, además, Florida es un estado muy conservador dentro de Estados Unidos y, por tanto, la justicia suele ser muy conservadora, así que eso es algo que va en contra de Pablo y que van a intentar paliar en la medida de lo posible en la selección del jurado. Creo que sería muy bueno, Nacho, que nos pusieras en antecedentes de cara a los oyentes que a lo mejor no conozcan bien el caso, que tengan alguna pequeña referencia, cómo al final Pablo Ibar terminó en la cárcel. ¿Qué fue lo que le pasó? Pues sí, efectivamente, hay que contextualizar. Pues Pablo Ibar, que es el sobrino del mítico boxeador Urtain, nació en Florida, hijo de Cándido Ibar, que era un pelotari vasco que se fue a jugar allí al frontón. Y en 1994 fue acusado de un triple asesinato. Él es detenido por otro asunto y una vez en comisaría le acusan de un triple asesinato. Y esa acusación se basa en una imagen, en una captura de un vídeo de baja calidad en la que se recoge el rostro de un individuo que entra en una casa y asesina a 3 personas. En realidad no hay ninguna prueba más allá de ese vídeo, ya que todo el ADN recogido en la escena del crimen, que fue mucho, pues no coincide con el de Pablo. Tampoco hay testigos válidos y al final todo queda reducido a un vídeo de baja calidad en la que además diversos expertos faciales aseguran que no es Pablo. Toda esta historia que yo recojo en el libro, que obviamente es mucho más compleja, pero que prueba la cantidad de irregularidades que hubo en el proceso, queda resumida en que el abogado de oficio que le dan a Pablo, que le otorgan a Pablo, es un abogado que no le defiende, que empieza a tener problemas con medicamentos, con enfermedades y que acaba detenido incluso el propio abogado. Por tanto, Pablo no tiene defensa, que es un derecho básico de cualquier persona. Y de esa manera es como en el año 2000 acaba condenado a muerte contra todo pronóstico. Y desde ese año ha estado luchando por conseguir lo que ha empezado el otro día, que es un juicio que por fin parece que puede ser un juicio justo. En el corredor de la muerte, así se titula ese libro, publicado hace muy poquitos días por Espasa, un libro que comienza, tu investigación comenzó con la entrevista a la mujer que ha sido una auténtica sufridora. Merece un homenaje, ¿eh? La verdad es que para mí es la auténtica protagonista de este libro, porque yo, y de esta historia, porque yo en el libro tenía mucho interés en poner el foco no solo en el caso judicial, que es apasionante, sino en la familia, en cómo es ser la mujer de un condenado a muerte, cómo es ser el padre de un condenado a muerte, cómo te afecta en el día a día, en la vida, en tu trabajo, etcétera. Y yo intento recoger eso en el libro. Tania, que es la mujer de Pablo, efectivamente es la persona que a mí me descubre esta historia en una conversación con ella a través de Skype, me la cuenta, esto hace aproximadamente 6 años, y yo me doy cuenta de que hay una historia que hay que contarla y que la gente debe conocer. Y es en ese momento cuando ya empiezo a mantener un contacto con ella, con el padre de Pablo, con el hermano, que ya nunca iba a dejar, y después fui a visitar a Pablo 2 veces al corredor de la muerte y mantengo, bueno, correspondencia con él, y bueno, fue el año pasado cuando, o este año cuando decidí que la historia pues tendría que tener forma de libro. Una historia que se acaba de publicar ahora mismo en forma de libro. Otro libro tuyo fue actualidad hace muy poquitas semanas, muy poquitos meses, y como hemos hablado de la actualidad del caso de Pablo Ibar, queremos conocer cómo está ahora la situación. Fue el secuestro de Fariña, luego se dio a conocer la serie. ¿Cómo está ahora mismo ese hecho? Bueno, en principio ya es un hecho pasado, ¿no? El libro fue liberado en el pasado mes de junio por la Audiencia Provincial de Madrid, porque nosotros, la editorial y yo, presentamos un recurso a la Audiencia Provincial y fue muy, muy contundente. La Audiencia Provincial liberó el libro, dijo que no había absolutamente ninguna razón para secuestrarlo, porque aquello era una investigación periodística veraz. Y lo mismo dijo después el juzgado de Collado Villalba cuando tuvo que dictaminar si había vulneración al honor o no del demandante. Y de nuevo fue muy contundente el auto, desestimó todo, aseguraron que no había nada. Y en realidad un poco lo que pasó es que dijeron lo que yo ya sabía y lo que desde el primer momento era claro, que no había absolutamente ninguna vuelta de hoja en este asunto, que simplemente yo informaba de algo, contaba algo, y que luego pues una decisión judicial incomprensible hizo que se provocara un ruido muy grande, pero que nunca dejé de tener claro que ahí no había nada más que periodismo. Nacho, tú eres gallego, servidor también. ¿Verdad que cuando hemos viajado a las costas, a algunos lugares, a algunas localidades en Galicia, nos hemos encontrado verdaderas mansiones, gente con mucho dinero, y luego resulta que era un pescador que, bueno, que teóricamente había hecho toda su fortuna con las redes, y había algo más detrás, ¿no? Fariña lo demuestra, lo que había detrás era muy grave, ¿eh? Sí, yo creo que, bueno, eso cualquiera de los que somos gallegos era una historia que conocíamos bien, pues que había todo un entramado en la costa gallega y en gran parte lo sigue habiendo, y mucha gente vivía del contrabando y del narcotráfico con negocios tapaderas, y te encontrabas paradojas que yo reflejo en el libro como, bueno, pues como un hombre que tuviese un kiosco o una ferretería y viviese en una mansión y tuviese tres Ferraris. Bueno, eso ocurría y yo creo que es una singularidad del fenómeno, algo tan particular como el narcotráfico en un sitio tan único como Galicia, pues acaba dando como resultado un relato que por momentos parece de película y al final es un reportaje periodístico que yo tenía muchas ganas de hacer y lo que refleja es un capítulo de la historia con de Galicia. Con el tema de la Fariña, además, también las mujeres tienen un papel muy relevante. Por un lado, las que levantaron todo aquello de la cantidad de jóvenes, ¿no?, que estaban cayendo por culpa de la droga, ¿no?, a consecuencia de la droga. Y por otro, también alguna mujer que se puso a liderar el tema del tráfico, ¿verdad? Sí, efectivamente, las mujeres tuvieron un papel relevante. Otra cosa es lo visible o no que fuese, que esto es lo que durante casi siempre han padecido las mujeres, pues sí, ¿no? Que su rol, aunque fuera fundamental, quedaba invisibilizado. Eso en el lado del narcotráfico, pues claro, era un mundo absolutamente machista, pero sigue siendo. Entonces, aunque efectivamente hubo mujeres que dirigieron las organizaciones y que se hicieron cargo, pues digamos que no eran las caras visibles. Pero yo creo que el protagonismo fundamental de la mujer en Galicia en este asunto fue el que tuvieron las madres, claro, las llamadas madres contra la droga, que fueron cabezadas por Carmen Avendaño, pues las madres que veían cómo sus hijos empezaron a caer víctimas de la droga, en la llamada generación perdida de las Rías Baixas, y que levantaron la voz, un puñado de madres jugándose la vida contra los narcotraficantes, y consiguieron que el Estado por fin reaccionase y las autoridades hiciesen algo. Así es. ¿Y tú crees que hubo mucha gente, muchos narcotraficantes que acabaron en la cárcel gracias al trabajo de mucha gente, Carmen Avendaño, que se ha mencionado entre ellas, gracias al trabajo de periodistas como es tu caso? Mucha gente fue en la cárcel, muchos grandes narcotraficantes, pero ¿tú crees que todos no da la sensación de que los grandes capos o alguno de los grandes capos se ha quedado libre y de rositas si hablamos de él, pero de otras cosas? Sí, sin duda. Digamos que los que conocemos son los que pillaron, pero por cada uno que conocemos y que pillaron, probablemente hay otro que le salió bien la jugada. Por supuesto que hay grandes narcotraficantes en Galicia que nunca han pasado por la justicia y los sigue habiendo. De hecho, hoy en día los narcotraficantes más importantes que hay en Galicia son completamente desconocidos para la mayoría del público, no son mediáticos y, sobre todo, una cosa muy importante, no tienen ninguna causa por narcotráfico. Por tanto, efectivamente, la gente que hoy más cocaína mueve en Galicia y más quebraderos de cabeza supone para la policía son desconocidos, no son nombres mediáticos. ¿Y sigue existiendo ese tráfico en Galicia? Sí, sí, absolutamente. Es verdad que el paisaje es otro, pues esa ostentación, esos pazos, esos descapotables, ahora se esconden porque ya no son invulnerables, ya no son intocables y sobre todo ya la sociedad no los quiere, como ocurrió durante muchos años en Galicia. Y eso hace que el fenómeno sea, por momentos, invisible, mucho más difícil de ver, pero no significa que no exista. En Galicia sigue habiendo narcotráfico, sigue entrando una gran cantidad de cocaína cada año por sus costas y sigue siendo un asunto que supone un gran problema para Galicia. ¿Y en algún momento te sentiste amenazado cuando estuviste haciendo esta investigación? No, por suerte no, amenazado no. Pues es verdad que cuando escribes sobre un fenómeno criminal que es tan activo y pones nombres y apellidos, pues bueno, pues cierto temor o te pasan cosas por la cabeza, pero por suerte pues nunca recibí ninguna amenaza de ningún tipo, más allá del disgusto del secuestro, que la verdad llegó desde el último sitio donde yo pensé que podía llegar una represalia, que es desde un tribunal. La Fariña lleva y ha llevado a la muerte. Ahora acabas de publicar un nuevo libro, un nuevo trabajo, El Corredor de la Muerte. Nombres y apellidos hay que dar. En este caso, el de Pablo Ibar, la persona que se está jugando la vida, el protagonista absoluto de tu libro y de tu investigación, una persona que tenemos hay que tener muy presente, que aunque la sentencia sea no culpable, se ha pegado hasta ahora 24 años de cárcel, más de media vida que se dice pronto, ¿eh? Media vida, la mitad de la vida encerrado, y él siempre dice que aunque salga eso ya no lo va a recuperar nunca, que no hay manera de recuperar eso, y su aspiración es, bueno, pues si le dejan regresar a casa, intentar vivir de la mejor manera posible pues lo que le resta de vida. Y una historia de amor, ¿eh? Porque lo de Tania, que prácticamente llevaba meses con él y ha estado apoyándole en todo momento, que es que no era casi ni novia oficial, y es que ha sido su apoyo constante, y él lo dice, ¿no?, que si no hubiese sido por ella, pues a saber cómo hubiese terminado. O sea, que es una auténtica historia de amor. Bueno, cuando a Pablo lo detienen en el 94, Tania tiene 16 años, son críos, y están saliendo desde unos meses, y desde ese momento hasta hoy Tania ha estado a su lado. Durante los 16 años que Pablo pasó en el corredor de la muerte, ella le fue a visitar todos los sábados, sin fallar uno solo, que tenía que conducir 4 horas de ida y 4 horas de vuelta, y así durante todos los sábados durante 16 años, algo que le supuso pues mucho sufrimiento, un gran sacrificio, perderse muchas cosas en la vida, pero ella siempre dice que esa era la única elección que le hacía feliz y siguió adelante con ella, y es una historia que yo también recojo en el libro y que a mí me parece impactante. Desde luego que todo tu libro, toda la historia de Pablo Ibar es impactante. 24 años en prisión sin decir nada. Tú dices, ni siquiera lo más trivial, la hora de comer siempre es la misma, las sillas están clavadas al suelo, no se puede ni siquiera mover, las puertas se abren automáticamente cuando alguien pulsa el botón. La verdad es que todos tenemos que estar del lado de Pablo Ibar en este momento tan importante en el que se está jugando la vida, y tu libro tiene que ser la guía para defender una causa que es la causa de todos y la causa de la vida, En el corredor de la muerte. Así se titula el trabajo. Gracias, Nacho. Un abrazo y un placer. Muchas gracias a vosotros. Otro. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. When hope and love has been lost, and you fall to the ground, you must find a way. 4 minutos después de la muerte, el cuerpo humano se empieza a descomponer. Desde hace miles de años se ha intentado detener ese ciclo. De forma natural y artificial, de esa forma se consiguen, y hoy hablamos sobre ellas, las momias. Y para hablar sobre ese tema tenemos esta noche con nosotros a la autora del libro CSI Momias. Se ha publicado en Odeón, ha ganado el 8º premio Juan Antonio Cebrián. CSI Momias, la autora Elena Olmo. Elena, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Nosotros encantados de tenerte aquí. ¿Cuánto tiempo, Pues imagínate yo, sí, mucho, jolines, mucho. Empezamos a hacer cosas hace... No se dice. Qué nombre, que sois muy jóvenes, de verdad. Que lo de las momias es después. Sí, sí, pero no somos ahora, momias. Afortunadamente, ahora no, nosotros no. Seguimos siendo jóvenes. ¿Qué no seríamos entonces? Ya ves. Ya mucho ves. Más jóvenes. Dios mío. O sea, que la vida es fantástica porque lo que pasó hace mucho tiempo seguíamos siendo jóvenes como ahora. Sin duda. Y dentro de mucho volveremos a ser jóvenes, ya verás. Bueno, tú sí, yo igual no tanto, ¿eh? Tú también. Hemos estado en el mundo del periodismo durante mucho tiempo, dirigiendo revistas que incluso han competido, pero hemos sido siempre compañeros. Y yo tengo un recuerdo extraordinario de ti. Siempre. Has estado al frente de Clio, pero tengo un recuerdo extraordinario de toda esa... esa guerra que era de empresas, pero no, nosotros no guerreábamos para nada. Nosotros no hemos guerreado nada. Sí. Nos hemos reído muchísimo. Para nada hemos guerreado y... ¿Qué va? Fíjate, me lo recordabas tú en un texto en Facebook. Le decías, hace 20 años, en 1997, estuvimos hablando de combustiones espontáneas en la radio. Fue mi primer artículo y además me entrevistaste tú. Y te lo juro, fue curioso porque además eso me hace pensar en una momia. ¿En cuál? Me hace pensar en la famosísima momia de Tutankamón. De esa no habla nadie, ¿no? No, nadie nunca. Lo que pasa es que todavía hay cosillas, fíjate, que no se saben mucho. Y aunque lo primero que os quiero decir es que yo con este libro le digo un espacio enorme a Egipto, lo más importante es que en él reivindico la existencia de todas las otras momias que existen y a las que apenas hacemos caso. Pero te voy a contar la anécdota de Tutankamón para no dejaros así. Sabéis, si la visualizáis, es una momia completamente negra, ¿no? De hecho, está carbonizada. Y parece que sufrió un proceso interno de combustión espontánea ya una vez dentro del féretro, etcétera, etcétera. Esto se puede deber a dos cosas. Hay dos teorías. Una, que es la probable, digamos, que es una consecuencia de un exceso uso de los aceites y ungüentos que empleaban y, por tanto, pues con la temperatura y el calor que hacía, entraron en combustión. O otra, que me gusta mucho, que la propone una de mis egiptólogas favoritas, que es Salima Ikram, y que cree que es la intención de ennegrecer, o sea, la negrura de la momia es intencionada porque con ello pretendían emular o equiparar, convertir a la momia en Osiris. Y Osiris era negro. Claro. De hecho, es famosísimo el falo de Tutankamón, ¿verdad? Y también liga la historia de convertir a Tutankamón en Osiris con el hecho de que sea la única momia que conserva el falo. Uh-huh. Así que... O sea que... Tutankamón, además, no está negro porque me tire los dedos en el enchufe, sino por otras cosas. No, otras cosas. Una de esas dos. Tú eras. ¿Con cuál te quedas? Bueno, sí. Oye, que es muy importante eso que has dicho, te lo iba a preguntar. Que aunque tenemos una imagen un poco mítica, hecha por el cine, hecha por los iconos de que momias igual a Egipto, Para nada. Mucho antes de Egipto ya existía esa intención de momificar, que yo creo que ha existido en cierto modo siempre con el hombre y con el ser humano y con todas las civilizaciones. Pues mira, siempre no lo sé, sinceramente, pero se ha descubierto en culturas en las que incluso se desconocía que tuvieran hasta una relación o un vínculo emocional con la muerte o que tuvieran conciencia, ¿no?, de esa especie de pérdida o de... no sé cómo explicaroslo, pero sí que se ha llegado a encontrar y se ha remontado la momificación pues a culturas como son las... han estado en la prensa estos días, ¿no?, los chinchorro, que son las primeras momias artificiales. O sea, no hablamos ya de Otzi, la famosísima momia del hielo, 3.500 años creo que tiene ya, alguno más. No, las intencionadas, las que son las artificiales. Y esta cultura que os digo, las momias chinchorro, que aparecían en prensa esta semana precisamente porque se está intentando montar una campaña para protegerlas, se están perdiendo, y convertirlas en que sean patrimonio de la humanidad. Bueno, pues estas momias, ya os digo, o sea, eran momias de unos pescadores que la verdad es que perdían especialmente a niños. Hoy sabemos un poco la razón, por el terreno, había mucho arsénico en la zona y morían muchísimos niños, o incluso fetos, no llegaban a nacer. Parece ser que podría ser que por esta razón intentaran o tomaran esa conciencia ya de dolor, con la muerte, pero que incluso las preservaban para que, con la boca abierta, con la intención aparente, insisto, todo esto, pues ya sabéis, de que pudiera volver el alma, la persona, el ser, a su cuerpo. Esa idea un poco, Elena, de todas las momificaciones en general, es como esa conexión con el más allá, ¿no? Sobre todo lo que tú comentas, los que son momificaciones artificiales. Exacto, exacto. Es el no perder ese hilo, el estar disponible siempre el recipiente para volver lo antes posible. E incluso en el caso de los egipcios, que te lo mejoraban, pues mira qué bien, ¿no? Que te hacían ahí un poquito de cirugía estética para que te fueras mejor de lo que... Te tuneaban un poco. Te tuneaban una chispita. Y se aguantaba unos cuantos miles de años más. Sí. Bueno, de esas formas, pero sí se aguanta. Que siempre se ha momificado, pregunto, siempre se ha momificado en función de lo que alguien... fue en vida, siempre fueron niños por un lado, pero personas también que fueron reyes, sí. Fueron líderes, parece que era gente escogida, ¿no? Principalmente. Esto que os contaba de los chinchorros es la única sociedad intencionada que yo conozca o que se sepa que buscaban, o sea, que no había una jerarquía, ¿no? En el resto, prácticamente, yo aquí te mentiría si ahora me acuerdo, si te dijera que ahora me viene a la mente alguna que a la inversa no recurriera siempre a reyes y a entidades privilegiadas, sacerdotes o castas de élite, en definitiva. La momificación artificial, porque también ha existido la natural. Por supuesto. La humedad, muy vinculada también a los milagros, pero la momificación natural también ha existido. Esa es apasionante. Yo me he llevado más sorpresas, ¿vale? Porque si bien como persona puedes empatizar con la idea de por qué momificar o el miedo, etcétera, etcétera, las momias naturales me han dejado sorprendida. No te las esperas, luego te descolocan la historia completamente, tú conoces una historia más o menos y resulta que ellas te cuentan otra. Y sí que son, te digo, están muy vinculadas a como señalas, situaciones de temperatura o circunstancias muy extremas, ¿no? De calor, frío, humedad, todo muy extremo. Son los factores de conservación esenciales. El libro se titula CSI Momias y no es casualidad, sino que tú, además de ser periodista, también criminóloga, ¿no? Y CSI son un poco las iniciales de lo que representa la criminología, el éxito que ha tenido, pero éxito por algo. Sí, a ver, yo no soy criminóloga, me gustaría, ¿eh? Soy criminalista, que es distinto, lo tengo que reconocerlo porque, oye, un criminólogo vale más. ¿Ah, sí? Más. Bueno. Vale más en el mercado. El criminólogo tiene un máster. Sí. Vale más en el mercado. Y además nunca he ejercido, ¿eh? Lo hice por pura curiosidad y precisamente por una tarea para, ¿cómo deciros? Eran habilidades investigadoras que yo quería darme a mí misma para mi propia profesión, más como periodista que como otra cosa. Pero es cierto que me ha servido para interpretar o poder hablar con personajes o con criminólogos reales que han descubierto pues muertes, tal cual hablábamos de Ötzi antes, que es la momia más estudiada del mundo, ¿no? Y la más estudiada arqueológica y también criminalísticamente, porque es el ejemplo perfecto de una investigación criminalística, es que, utilizando absolutamente todo. Por eso te la mencionaba, porque es que además desde que la han reconstruido a nivel forense, que parece que la tienes delante, es impresionante, hasta que tienen todo, tienen sangre de Ötzi, y es la única sangre, la más antigua, no la única, quiero decir que es la sangre más antigua humana que tenemos. Y con esto tengo además un chascarrillo buenísimo, y es que en el museo de Bolzano, donde está, me contaba la directora que raro es el día que no llega alguna mujer ofreciéndose para tener un bebé de Ötzi, te lo juro, desde que salió la noticia de la sangre. Te lo prometo. Es que ahí hay mucho afán, hay mucho afán por procrearse, y entonces, claro, dicen, ¿qué hijo quiero tener diferente? A lo mejor, a mí me lo estaba insinuando. Pero a ver yo, si te ofrecías. Pero yo salí pitando, ¿eh? No, me extraña. No, pero pues yo además es que, ¿sabes qué pasa? Ahora mismo, según lo estás comentando, Ces y Momias, tú que tienes tanta capacidad de investigación, yo te imagino que vas con tu maletín llegando al epicentro, a ver, te pones ahí a investigar, a hablar con la persona que tiene toda la información, y según se está distrayendo, estás ahí intentando con tu pincelito sacar alguna huella. Yo me imagino así, pero lamentablemente no. Pero déjanos. Pero me encantaría. ¿Eh? Claro, dejarnos que, sí. Que te, además, de todas formas, comentabas lo de OTSI. Es que ahora con las tecnologías que hay, es que puedes saber prácticamente todo. Todo. Y sobre todo cuando es una momia bien conservada, claro, uh-huh. como en este caso. No, y además lo comentábamos, decíamos, por el juego de palabras, ¿no? CSI, es que efectivamente ha habido un equipo de criminólogos liderado por un criminólogo alemán, al parecer súper importante, que ha sido el que, bueno, ha conseguido destramar un poquito toda la historia con los datos forenses que han ido aportando el resto de científicos que han estudiado a OTSI, y ha conseguido explicar y trazar esas últimas horas y cómo fue el asesinato, porque fue asesinado este pobre hombre que, bueno, pues no sabemos de quién huía, pero el caso es que le dieron caza. ¿Es lo mismo una momia con un cuerpo incorrupto? Ay, has ido a dar con una persona que te va a decir que sí. Claro, sí. Es que todo parte de cómo definimos momia, ¿no? A ver, tú me lo preguntas a mí. Entonces, para mí un cuerpo incorrupto, por definición, ¿no? Está vinculado, no es literal ni necesario, pero está vinculado, igual que nos pasaba con las momias, lo vinculamos a la religión, ¿verdad? A los milagros y demás. Es verdad que no tiene por qué, o sea, incorrupto está incorrupto y OTSI está incorrupto y punto, ¿no? No es ningún milagro, pero me imagino que vas por esa línea, ¿verdad? Sí. Si quieres que te conteste a eso. Para mí, yo no he dado todavía, a día de hoy, con ningún cuerpo incorrupto que no sea una momia, o bien artificial o bien natural, ¿vale? Pero no he dado con ningún cuerpo incorrupto que no pueda encajar en esa definición. Fíjate, hace unos meses aquí, el hombre que se encargó del embalsamamiento de Franco, nos decía, cuando lo saquen de la tumba, no aparecerá un cadáver, aparecerá una momia, porque hicimos muy bien nuestro trabajo. Ahora dicen que no también, ¿eh? Bueno, cuando lo saquen de la tumba lo sabremos, ¿no? Ya ves. Hombre, es que lo hicieron para un determinado tiempo. Eso es. Pero eso pasaba, ¿no? Lo de meter alguna sangre para petrificar a la gente, en cierto modo. A ver, espera, que son cosas distintas. Sí, pero en cierto modo. Líderes, cualquier líder, ¿no? Reciente, ya nos hemos olvidado de los antiguos, ¿vale? Ahora hablamos de los recientes. Los embalsamaban de alguna manera para que aguantaran, pues eso, las pompas que suelen durar, pues, más de lo normal, ¿no? La gente, yo no sé exactamente lo que duró la exposición de Franco, no tengo muy muy claro, pero vamos, sé que yo creo que duró el tiempo que hicieron la procesión de la gente saludándole, nada más pues o menos. Ya no obstante, fíjate tú lo que tiene que aguantar para que con la temperatura ambiente que se debió generar, pues aquello soportara esa en condiciones, porque bueno, es que además mucho ya, ¿eh? Bueno, pero es que además también lo tiene que soportar el visitante, porque ojo el olor, ¿eh? Sí. Entonces, eso por un lado, y algunos de estos cuerpos pues sí que se han hecho de forma como casi eterna. Hay líderes que se conservan se han momificado para que se conserven de por vida, y otros que eran ya esa función temporal, punto. Luego están luego está apto, pero como estabas comentando, los petrificados. Exacto, claro. los petrificados, que son porque otros maravillosos. Estoy pensando en una imagen, que ahora te voy a comentar, la imagen de esa momia, o como la queramos denominar, que se encuentra en un museo, que digamos que se quita toda la piel, imaginamos esa la imagen, y todas las venas, que son miles y miles de venas, están perfectas porque parece ser, ¿no?, que se metió o que le metieron algo en la sangre para conseguir esa petrificación de las venas. Sí, a ver, hay toda una escuela de petrificadores en Italia, que es literal esto, ¿eh? O sea, cogían cuerpos y los convertían en mármol, o sea, en piedra a piedra. Tú ibas, están allí, los puedes ver y tocar y es alucinante. Esto empezó, al parecer, con el sistema nervioso, principalmente porque sí, había que bloquear que los fluidos pudieran drenar o entrar o salir, y la forma era metiendo cera o algo así como parafina, algún tipo de sustancia que pudiera solidificarlo. Los primeros experimentos o intentos pues están expuestos y nos muestran solamente sistemas nerviosos, pero la cosa fue avanzando y al final unos con una técnica y otros con otra, pero todos iban consiguiendo el objetivo de petrificar a los muertos y era alucinante. Y ya os digo, hay algunos que son, que podréis ver las imágenes, son de pura, vamos, son esculturas. Fíjate ahora que decías eso, me estoy acordando y había que comentarlo porque el libro es espectacular. Es un libro con cientos, con miles de imágenes de todas esas momias, de esos cientos de casos que comentas, sobre los que informas. CSI Momias, así se titula, que es un libro para leer, pero también un libro para ver y que encima ha ganado un premio muy importante. Exactamente, que tiene ese archivo que es propio, individual, de nuestra querida invitada, y un premio importantísimo patrocinado por el Ayuntamiento de Crevillent, y que nosotros, pues imagínate todo lo que sea divulgar la historia y en este caso tener una experta que se ha tirado tantos años recorriendo y recopilando información de momias, pues hay que decir que a todo el jurado, cuando vimos la obra finalista, que había tres, pues fue por unanimidad, porque vimos que realmente tenía un lenguaje que te captaba. Al principio con el, porque el título original era Momias del Mundo, y es como que dices, madre mía, me meto yo aquí, no sé, me da un poquito de temor, ¿no? A ver qué es lo que nos va a contar. Pero es que luego cuando te pones a leer el libro, es que pues eso te captura, según estás leyéndolo, porque realmente te apetece saber más, te lo cuenta con un lenguaje. Es verdad, o sea, independientemente ya de las fotos, que ahora hay muchas ilustraciones, en el manuscrito original no había tanta foto, había bastantes, pero no tanta. Y es lo que está redactado, lo que te capta y te va llevando de un sitio a otro, muy bien traído, porque no es vamos a este sitio y te voy contando. No. Es que es específicamente, las momias son las protagonistas, pero cómo lo va contando ella, las peculiaridades que tienen y sobre todo las curiosidades, porque yo hay algo que es que me llama muchísimo la atención, que voy directamente a que me cuentes, lo de las momias caucásicas de China, con esos bellezones, que es que parecen opars, que están ahí, que dices, pero ¿cómo es esto? Esto es imposible. Altura, sí. Rasgos, en una zona con una cantidad de inventos, una serie de cosas que es que en China, vamos, que los tenemos como los inventores de todo, y resulta que no. A ver, cuéntanos, sí, ¿cómo llegaste tú a esta información? ¿Cómo llegaste a tener estas fotos? A ver, dinos, a ver, que yo, realmente, nos vienes en ascuas. Realmente, bueno, gracias por todos, porque me has sonrojado y todo con lo que has dicho, que me encanta, me ha encantado, gracias por tu crítica. Sincera, ¿eh? Lo sé. A mí no me gusta lo sé, mentir. Lo sé. Las momias caucásicas de China, yo no me acuerdo cuándo las descubrí, la verdad. Pero estas sí que me dejaron, pues de esas, lo que decíamos, de estas naturales que te dan muchas más sorpresas al final que las artificiales. Porque rompen con la historia, porque son unos señores que no pueden estar allí en ese momento. Están, pues claro, era imposible. Llevaban telas, ¿cómo se llaman? Nunca me sale el nombre. Los tartán, ¿no? Los tartán. Cuando estaban aquí haciendo, estaban aquí los celtas haciendo tartán, pues a miles de millones de kilómetros estaban otros también haciéndolos. Entonces, muy raro que el tipo del mismo, además con el mismo dibujo, lo estuvieran haciendo simultáneamente, ¿no? No, lo más probable es que hubiera una migración de algún grupo que consiguió llegar hasta allí y que, claro, que empezó a generar leyendas maravillosas entre los chinos, que se consideran hijos del río amarillo y punto y ya está, y empezaron a contar leyendas, claro, de gigantes rubios que cabalgaban, no veas. Imposible, no existía la silla de montar ni nada por el estilo, pero ni la, y la idea remota de montar un caballo, ¿para qué? Pero estos hombres sí tenían una especie de unas sillas de montar y tenían, o no sabría explicar, ¿no? Pero sí, algo así, y tenían tejidos de colores inexplicables, e incluso tenían, lo que a mí más me ha llegado, y se sabe por una de sus momias, tenían biberones. Y uno de los, el único o el primer biberón de la historia, pues lo tiene una de las momias del desierto del Tarim. Y había esas bellezas, ¿no? En las mujeres. Bellísimas. O sea, yo, ves la momia y a mí me da envidia la momia. O sea, digo, ¿no es esto? Vamos, que la hidratas un poquitito de nada. Bueno. No, Bruno, que eran guapísimas. Que eran, sí, sí, eran sí. Si no digo que fueran guapas, pero. Que no eran sé. Espectaculares, vamos. Hay que inventar una palabra, la momofilia o algo así, ¿no? ¿Y las condiciones que había en esa zona para que se conservaran? Calor bestial. Y una sequedad, o sea, no solo calor, sino la sequedad del terreno. Hay una cosa que me apetece mucho que me cuentes y que cuentes a todos los oyentes, porque es una de las investigaciones que has hecho tú con un término que puede sonar actual, pero se hacía hace mucho tiempo. Hazlo tú mismo. O sea, ¿cómo se hace eso? Y que cada uno lo piense, ¿no? Estamos hablando de momificaciones. Sí, sí, es como ¿eso existió alguna vez? Automomifícate, ¿no? Sí. Yo me reí mucho cuando se me ocurrió el título del capítulo ese. Sí, porque lo hacían e incluso se sospecha que aún se hace, aunque está prohibido ya por el gobierno, por los gobiernos donde predomina el budismo, ¿de sí. acuerdo? Sacerdotes de distintas gestas budistas decidían convertirse, alcanzar el estado que se llama de budeidad, ¿vale? Y entonces significa que entras en un estado de meditación como eterno y si lo consigues te conviertes en el propio Buda. Hay todo un proceso que describo en el libro, dura 10 años, pero en definitiva es un señor que se sienta en la postura de la flor de loto, se va solo a un sitio y empieza a meditar y se tira 10 años. Ya os digo que es un proceso que además interviene la propia alimentación de este individuo, pero 10 años después, si ha salido bien, estará momificado. No consideran los monjes budistas, no le dan por muerto, le dan por estar en ese nirvana y por ser un Buda. Es un Buda viviente, ¿no? Para sí, ellos, sí, de alguna manera. Totalmente. Pero además es increíble porque aquí, ves, no entran en juego los factores del entorno, del frío, el calor y demás. Es cierto que se lo hacen ellos mismos, es un proceso. Si queréis os lo cuento, pero algo habrá que dejar. Que la gente lo que lea. La gente lo lea. Enigma, enigma. Pero si la gente lo lee. Si la gente lo lee, se van a enterar de cómo se hace, ¿eh? Sí, y pero ojo, que no lo hagan, ¿eh? No, mejor que no, ¿eh? No, mejor que no, porque no queda la cosa el resultado. Oye, funcionar, a algunos les ha funcionado, no a todos. Mira, nos dice con Almudia Rosavientos en Twitter y nos dice desde Chile, Luis Soto, que las momias de Chinchorro son las más antiguas de la historia de la humanidad de hace unos 5.000 años, ¿no? Sí. O sea, que fueron primero las civilizaciones americanas, por lo menos de las que tenemos huellas, ¿no? De las que tenemos ahora constancia, fueron los primeros. Y ya te digo, a civilizaciones que podían ser equiparables, no se les conoce un trato con la muerte, y además son los únicos que decíamos que no momificaban de manera jerárquica. A mí hay algo que me ha llamado también la atención, y yo creo que se conoce poco, que es la momificación de animales. Eso yo creo que la gente no le da así como mucho crédito, pero en algunas ocasiones sí se ha hecho, ¿no? Pues sí, bueno, los egipcios principalmente. Aquí sí que yo me tiro directamente a los egipcios. No, no se me, o se me o no me estoy acordando de alguna o se me escapa, pero yo sí, ten en cuenta que casi todos los animales o tenían un dios asociado, o era el propio dios, o era una ofrenda, o era, entonces los egipcios sí, sin duda, lo momificaban todo. Entonces, ¿era un poco para que también estuviese con el dueño, o era una tumba aparte? O bien ofrendas animales a los dioses que pertenecía a ese animal o que debían pues venerar, o bien efectivamente la mascota del faraón, o poco más, pero pues, alimento también los momificaban como alimento, por supuesto, tenían que irse con claro. con la despensa llena, claro. Si no, pero no recuerdo ninguna. Había ninguna que cosa más. La nevera en el más allá, ¿no? Esa estaba, vamos. Que, por cierto, siempre ha existido de una forma u otra una vinculación de la momificación a las creencias, a la religión. Pero en la Edad Media, digamos, hay que se amplió eso. O en la Edad Media, cuando se hacían momificaciones o petrificaciones o cadáveres incorruptos, los que lo lograban, los que tenían esa técnica, eran casi alquimistas. Bueno, es que de hecho los trataban como tales e incluso los aislaban un poco de la sociedad, porque claro, daban miedo. Muchos miedo. Han guardado secretos, ¿no? Muchos se llevaron en secreto a la tumba porque no podían contar cómo se hacía su trabajo. Claro, era una mentalidad, es que era imposible. ¿Por qué lo hacían? Claro, los egipcios tenían una razón, ¿no? O cualquier otra de estas civilizaciones, pero la gente del pueblo no entendía que hubiera científicos con inquietud únicamente científica o médica, ¿no? Anatómica, que pudiera interesarles algo así. O sea, si no estaba vinculado con algo mágico, ¿cómo es posible que ¿no? que te metas a hacer esto, que da un poco de cosita? Y eso es la historia, ese es el drama de los petrificadores, digamos, ¿no? que luego hereda el, ¿cómo se llama este alemán que ahora va con los plastin? ¿Cómo es? Ay, los plastificados. Además, lo digo, pero el nombre es impronunciable para mí. Pero bueno, las exposiciones de los cadáveres que de alguna forma son conservados. Que viene a ser el claro. heredero de estos alquimistas. Sí. ¿Y eso existirá en el futuro? Es decir, cuando hablamos de momias pensamos en el pasado, más o menos reciente, la Edad Media, las civilizaciones antiguas, pero en el futuro seguirá existiendo vestido del contexto en el que estemos. ¿Momificación de alguna forma? Para mí sí, la vivimos en el presente. ¿Cómo? Para mí, pues además sí. De Donald Trump y esas cosas, pero ya no, para mí la vivimos en el presente porque ahora la gente se aferra a la vida igual que antes e intenta resistirse congelándose, ¿no? La congelación. Sí, claro. Entonces, para mí, en definitiva, es el mismo concepto, la misma inquietud y el mismo objetivo. Es que esté intacto el recipiente, que en cuanto pueda vuelvo. Uh-huh. Ya me curarán o ya me conectarán a un software. Pero de momento que me conserve muerto, ¿no? De momento que mi cuerpo esté en condiciones, que esté lo mejor posible. Mi cuerpo o mi cabeza, ¿no? O mi cabeza. Principalmente, bueno, aparte de que varía el precio, pero es cierto. Además, volvemos a lo de siempre, ¿no? Estas cosas se las permiten unos cuantos, otros no. En las civilizaciones antiguas también, ¿eh? Pero la cabeza es lo más importante porque es donde nosotros creemos que tenemos ahora la conciencia, ¿no? A diferencia de otras civilizaciones, como los egipcios, ¿verdad? Que pasaban del cerebro y era el corazón lo importante, por ejemplo. Nosotros creemos que es la cabeza y, por tanto, es lo que intentamos por encima de todos los medios salvar. Y muchos científicos hoy día lo que hacen es optar por criogenizar su cabeza. A mí me gustaría que nos contaras, porque tampoco vamos a destriparlo todo, el periplo que tuvo la momia de Ramsés II, que fue muy divertida. Fue muy divertida y además me he enfadado un montón porque ha salido esta semana en la prensa y digo, ya me la han reventado por dos o tres días, jolín. Pero no, la gente no se va a enterar. Qué bien. Rabia. Es que esta semana en televisión, en los medios, qué rabia me han dado. Aparecido muchas momias, alguno ha dado incluso una rueda de prensa, pero bueno. Bueno, os lo cuento, esta es fenomenal, esta es otra de esas anécdotas buenísimas, que yo creí que iba a petarlo con esta, pero claro, como ya la han contado, pues os lo cuento. Efectivamente, en el 76, creo que es, ojo, 1976 de esta era de la nuestra. Sí, sí, sí. A ver, claro, de Cristo, claro, ¿no? Hay que especificar mucho aquí, sí, pues detectan que Ramsés, una científica francesa, detecta que tiene problemas el pobre Ramsés, hay algo en su espalda que no va bien. Y entonces propone al gobierno egipcio llevarlo a París a curarlo, no sé dónde, tienen la tecnología adecuada en este momento. Y efectivamente tenía unos honguitos que hubo que quitar, limpiar o lo que fuera, desinfectar. Entonces, bueno, pues se conceden los permisos, se tramitan todos los papeles y entre ellos, fundamental, el pasaporte del faraón. Y entonces le hicieron un pasaporte de curso legal que es idéntico al que tuviera en ese momento cualquier egipcio, vamos, y cualquiera nuestro, ¿eh? Si, es que eso es igual, es reconocible como cualquier documento de identidad del mundo. ¿Qué ponen de foto? Con la foto del faraón, de la momia, la fecha de nacimiento, el nombre, por supuesto, Ramsés II, y luego pone, y esto es, de verdad, para mí esto ya sí me encantó, pone profesión, y entonces pone dos puntos, rey, y entre paréntesis pone muerto. Entonces ya, con esto pudo el hombre viajar. Le hicieron un tour aéreo por Egipto, muy bueno, pues oye, para que viera él sus pirámides, sus cosas, y al llegar a París lo mismo, ¿eh? También le hicieron un tour así. Y de ahí viene la frase, a rey muerto, a rey puesto, ¿no? Pues, puede ser. Y le curaron, ¿no? Sí, le curaron y pudo volver porque tenía los papeles en regla, si no se lo quedan allí en París, ¿eh? O sea, qué encuentro tan fantástico el que hemos tenido esta noche con Elena Olmo, compañera desde hace muchísimo tiempo. Es un enorme placer que estés aquí en los estudios. Ya me gusta, de Onda Cero, ya me gustaría a mí un día juntar a toda la gente fuera de estudios y hablar y dialogar. ¿Cuánto tiempo nos hace falta a los periodistas para poder hacer lo que hemos hecho siempre, que es amistad con la gente y estar con la gente sin un micrófono por delante, antes sin una grabadora, sin una cámara de fotos? Eso no cuesta ¿cuánto tanto? Nos esclaviza el trabajo, ¿verdad? Nos esclaviza mucho, sí. Es muy difícil. Se nos va pasando el tiempo, es cierto, y luego acabamos como abuelos cebolletas contando batallitas. Pero sí, mira, como el 19 de octubre vamos a estar en Crevillente, eso sí, dándole el premio a Elena. Todo el mundo que quiera estar allí acompañándola, luego hacemos la tertulia, la cena, todo lo el que tiempo haga falta que queráis, o sea, que oportunidad hay. CSI Momias, así se titula el libro de nuestra invitada que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, Elena R. Olmo. Elena, un placer. Otro placer. Un beso, para mí. Seguiremos la pista de las momias. Venga. Y atención, ahora llegan las noticias y después tenemos muchas más cosas por delante. Vamos a hablaros de ese chantaje del Estado en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Tendremos Eureka, las últimas investigaciones en la lucha contra el cáncer. Una invitada especial, Irene X, va a estar con nosotros. Muchas cosas quedan por delante en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, en donde ahora vamos a escuchar las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos continúa y continuamos en la sintonía de Onda Cero Radios. Recordamos en nuestra etiqueta en Twitter, @RosaVientos. Muchas cosas y muchos invitados esta noche, muchos temas, cuando todo el mundo está hablando, y lo vamos a hacer aquí ahora en materia reservada de ese chantaje al Estado. Pero antes de todo ello, nuevas pistas, vamos a conocer nuevos indicios para que sepáis cuál es el personaje oculto de esta noche. Hey man, I'm cool. Recordamos que es una cantante famosa, que ha superado un cáncer y que su abuelo y su madre es de origen alemán. Pero ¿quién puede ser si comenzó su carrera como cantante en el instituto? Las tres cantantes que tenemos son Olivia Newton-John, Luz Casal o Anastasia. Ya sabéis, en rosa.vientos, @onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos quién es de estas tres guapas y buenas cantantes es nuestro protagonista de hoy. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Qué noche tan espectacular. Hemos tenido a Nacho Carretero, hemos hablado con Elena Olmo de Momias. Vamos a tener dentro de unos minutos más información sobre el mundo y la investigación que se está haciendo en la lucha contra el cáncer en Eureka con Mado Martínez, y vamos a estar y vamos a conversar también con la poeta de moda y de actualidad, Irene X, que va a estar en nuestros encuentros cercanos. Pero ahora, en materia reservada 2.0, Fernando Rueda, hablándonos de lo que está viviendo el país, por una grabadora o por muchas. Chantaje del Estado. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas. Qué barbaridad. No, lo que estamos viviendo no es solo por una grabadora, ¿no? Este país, como todos los países, está lleno de gente que se mueve, y nuestros seguidores lo saben, se mueven por las alcantarillas. Decía presidentes como Felipe González y tal que los graves problemas del país se resuelven ahí. Y el problema es que cuando esas personas que están en las alcantarillas, tanto del gobierno como en las alcantarillas de otros asuntos, más o menos sucios, más o menos ocultos, pues llega un momento en que esas personas, pues se hartan, cambia de bando, les ocurre algo que no les gustan, que suele ser la entrada en prisión o la apertura de juicios o de investigaciones, y entonces se convierten en gente problemática, porque es que han estado viviendo, han estado haciendo muchas cosas en favor de otros, que llegado el momento dicen, oye, pues esto a mí me tiene que salvar, ¿no? No me merezco esto, ¿no? Claro, el comisario Villarejo tiene grabaciones de mucha gente en los últimos 25 años. Parece que siempre llevaba una momia. Estamos momificados hoy. Una grabadora escondida. Parece que lo sabe todo de todos. Tiene información, es una información real, evidentemente, pero es una información que grabó, que consiguió, y lo mejor es que contemos un poquito cómo es este personaje. Tú, Fernando Rueda, en tus investigaciones como periodista, llegaste a reunirte con él. ¿Es un personaje tan siniestro como parece ser? Mira, yo para preparar esto he estado mirando en mis papeles. Si me he encontrado un papel de hace 24 años, 1994, que es una noticia que yo publiqué en la revista Tiempo, en la cual yo contaba una historia del comisario Villarejo. Villarejo acababa de sacar un informe, que era el informe Veritas, en el cual se decía que el juez en aquel momento estrella, que era el juez Baltasar Garzón, que estaba investigando el asunto de los GAL, se decía que tenía relaciones con gente del narcotráfico, que había participado en orgías con mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo hice en aquel momento una historia, y en esa historia hubo alguien que me dijo que Villarejo tenía una agencia de modelos, que en realidad era las utilizaba un poco para el tema de la prostitución, ¿no? Ay, hace 24 años. La conexión de aquella información con lo que hemos sabido en estos momentos. Y resulta que aquello lo sabía en la sociedad madrileña, al menos, lo sabía, digamos, alguna gente influyente. No sé si es porque estaban en ese negocio, porque conocían o porque estaban con todas esas cosas. Yo conocí en aquel momento, después de publicar esa información, vino Villarejo a la redacción y tuve un momento muy agradable con él y con otro que iba con él, que hacían de policías malutos, ¿no? Y que te amenazan y que te dicen y que se ponen chulitos, ¿no? No que te amenacen, te ponen chulitos y tal y todas estas cosas. Yo luego volví a quedar con él y hubo alguien que me dijo, ten mucho cuidado porque Villarejo te graba siempre, ¿no? Entonces, yo creo que tenía un Porsche, un cochazo tenía, y quedamos, me acuerdo, en la puerta del VIPS, estaba su cochazo en la puerta, y le dije, entramos al VIPS, y me dice, no, mejor en mi coche y tal. Entonces yo dije, bueno, es porque tiene instalado el sistema de grabación, obviamente, en su coche. El problema es que, igual que a mí me informaron y que yo sabía que él estaba grabando la conversación, digamos que han pasado 24 años y la gente con la sospecha más o menos de que grababa, la gente ha hablado sin ningún problema. Incluso su colega, el policía Enrique García Castaño, también le tenía grabado, es decir, que lo grababa absolutamente todo. Y entonces es una persona que cuando él entra en la policía en el 72 se le queda pequeña y empieza en el 83, sale, se monta sus propios negocios tipo tapadera y tal, y empieza a trabajar con la policía. Y empieza a hacer los trabajos. No solamente lo hace por sí mismo, sino que lo hace para alguien. Tiene esas grabaciones porque alguien se las ha pedido. Él hace las grabaciones de todo el mundo. Y luego esas grabaciones, unas son porque le pasa los resultados de esas informaciones a la policía y otras se las queda él. Claro. Porque, bueno, pues nunca sabes, porque en algún momento puedes necesitar. Pero él está en las alcantarillas haciendo temas como el del informe Veritas, que le viene fantástico al gobierno para intentar cargarse a un juez que está tocando las narices. Y otra serie de informes y otra serie de esto que lo va haciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hay algo sucio o algo complicado que resolver, es muy fácil encargárselo a Villarejo, que es el que está en todos esos temas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esto lo hace con el gobierno de Felipe González, pero luego llega el siguiente gobierno, el gobierno de Aznar, y oye, y es que el tema sigue igual, le siguen encargando todas esas cosas, y él mientras sigue haciendo temas para eso, pero luego él tiene montado sus propios negocios y sus propias cosas, que y esto es muy importante para entender lo que está pasando ahora, se sabía que él estaba haciendo eso, es decir, que él actúa como un agente encubierto, más bien como un agente negro, es decir, alguien que tiene sus propias tapaderas y sus funcionamientos. Pero es que después de Aznar viene Zapatero y él sigue haciendo exactamente lo mismo. Pero es que cuando llega Zapatero, cuando llega Rajoy, ya han pasado montones de años y le dicen, a esto hay que poner límite porque ya se ha crecido. Porque ya está crecido, porque ya tiene información, porque ya actúa como un poco como le da la gana. ¿Que se creía intocable en algún momento dado? No, se creía en algún momento dado no, se creía intocable porque todo el mundo sabía que él tenía información de todo el mundo porque guardaba los secretos y precisamente cuando llega el asunto que él se enfrenta, que ahora lo narramos, que él se enfrenta al CNI, es porque él en ese momento se da cuenta de que ha dejado de ser intocable. Se da cuenta de que el Ministerio del Interior, que siempre le ha estado protegiendo, que siempre le ha estado porque le interesaba o porque le tenían miedo, por lo que fuera, que de repente eso no ocurre. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando en el año 2014... se hace la operación Emperador y en esa operación Emperador hay una investigación en la cual se implica a su hijo, se implica a su amigo Carlos Salamanca, que luego ha sido detenido con él. Es un tema contra la mafia china. Él acusa de todo eso al CNI y ahí empieza a hacer su primera venganza. Se enfrenta a mí, bueno, pues ahora vais a enteraros de lo que hago. Y entonces él utiliza la técnica de ahora no me queréis proteger, pero yo sé muchas cosas de mucha gente. Y él empieza sacando las cosas del CNI, y entonces él empieza a sacar informes sobre Félix Sanz, diciendo que Félix Sanz ha ido a chantajear a Corina, a la que fue la amiga del rey. Empieza a sacar información, les acusa de un montón de cosas, y poco a poco se va dando cuenta de que no tiene ningún resultado, de que los jueces archivan las cosas. Y más aún, que hay una filtración a un periódico en el cual se filtra todo el entramado de empresas que él tiene montado, y se empieza a filtrar que él cómo ha ganado el dinero y cómo lo hace. Y entonces, claro, él se da cuenta de que están empezando a acosarle, se dan cuenta de que pueden meterle en la cárcel. Y a partir de ese momento empieza todo lo que ha ocurrido ahora y todo y lo que es que ha acabado en la cárcel y quiere utilizar la información y lo que sabe para chantajear a quien sea para salir. Sí, ahora están lanzando lo que yo pienso que es una cortina de humo, que es decir, no, es que hay gente que está tratando de hundirle filtrando eso, pero en realidad lo que estamos viendo es que primero ha ido por el rey, vamos a por el rey, Juan Carlos, y con todo el tema de Corina, con aquella grabación que se hizo, una grabación que llevó a que en sede parlamentaria Félix Sanz, el director del CNI, fuera el que utilizara los términos de que estaba intentando chantajear al Estado. Él es el que, digamos, ha jugado esos términos. ¿Cómo? Pues diciendo, voy a ir a por el rey, voy a ir a desprestigiarlo. Y bueno, y ahí entró todo el sistema de sacar esa información. ¿El problema cuál fue? El problema fue que él, como otros, no se da cuenta de que el Estado lo resiste casi todo. Es verdad que el desprestigio que ha adquirido en estos momentos el rey Juan Carlos ha sido absolutamente tremendo, ¿no? Pero al final no ha habido ni comisión parlamentaria, ni ha habido investigación, ni ha habido absolutamente nada. Entonces, cuando esto ha sido un fracaso, entonces, claro, cuando tienes 30 años de cintas, pues claro, has hablado con tanta gente, y si lo has archivado bien, pues de repente dices, vamos a ver la actualidad de ahora. Y entonces en la actualidad de ahora dices, hombre, si han puesto a esta fiscal a Dolores de ministra de Justicia, pues vamos a ver qué es lo que hay en esas grabaciones. Voy a tirar de archivo y me encuentro con esto. Y hay que decir que no excusa lo que hizo, lo que dijo. Eso es una cosa para discutir en otro momento. Estamos hablando de la persona que ha utilizado esa información para conseguir sus objetivos. Otra cosa es que pueda ser criticable lo que pasaba en esa reunión. Pero hubo alguien, que es este señor Villarejo, que puso una grabadora ahí. Claro, porque al final, cuando tú grabas a todo el mundo, lo que estás es grabando conversaciones privadas, conversaciones con dos copas de más, conversaciones de todo, en el cual, pues yo creo ahí que todos podemos decir todo tipo de tonterías o todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, buscó quién podía ser, el siguiente objetivo, y entonces lo que está claro es que aparece la conversación de la fiscal en aquel momento, Dolores Delgado, y bueno, y es una conversación en la cual resulta que ya primero tener relaciones con Villarejo y quedar con Villarejo se ha convertido en algo estigmatizado completamente, total, total. ¿No? Tendrá una conversación mía, ya lo digo, y no sé lo que dije en el coche hace 24 años, espero no haber dicho nada, pero es que hay un montón de gente que ha quedado con él, porque al final él, cuando saca el informe Veritas, ese informe Veritas va contra el juez Garzón. Sin embargo, el juez Garzón es uno de los que más de hecho está defendiendo a uno de los grandes colegas de Villarejo, que es Enrique García Castaño, Y está defendiendo, y Garzón siempre habla bien de Villarejo, ¿no? ¿Por qué? Porque estos policías han facilitado mucha información para los casos, han ayudado mucho a los fiscales. A él particularmente, ¿no? Le ha ayudado bastante. Sí, y luego hay una cosa que yo creo que hay que decir. Eligen el servicio secreto, elige la policía, elige la Guardia Civil, el juez que va a llevar los casos, no debería. Pero es costumbre, pues mira, todo el mundo sabe que en lugar de hacer una detención un lunes, la haces el miércoles, el juez que está de guardia es fulanito y tú sabes que puedes incidir en quién te lleva el caso. Pero bueno, él coge y saca la conversación. Entonces, pues claro, es tremendo que ver cómo le cuenta a la actual ministra que lo de la agencia de modelos, que era en realidad un negocio de prostitución. Bueno, pues obviamente está en ese paso de tratar de desprestigiar y decir, voy contra todo el mundo y en 30 años tengo todo. ¿El problema cuál ha sido? El problema ha sido que todos los que han utilizado ese tipo de chantajes, todos los que han hecho un chantaje al Estado, todos los que han echado el órdago, es decir, tengo información porque he estado en las alcantarillas, porque conozco las alcantarillas, si eso sirve como antecedente, yo le diría que tiene un grave problema, porque ninguno de ellos se ha podido librar de la cárcel, ¿no? Pero también podemos pensar que muchos de esos chantajeados, también los chantajistas acabaron en la cárcel, pero los chantajeados no acabaron ante barrotes, pero ya sabemos y hemos sabido todos todo. Porque una de las frases de ahí que ha dicho Villarejo a sus compañeros en prisión, a otros presos, una frase que da un poquito de miedo, ¿eh? Dice, si no me sacan pronto, habrá novedades a finales de septiembre. Ya han venido esas novedades, ya sabemos cuáles son. Pero dice, y añade, y la traca final llegará antes de Navidad. Quedan cosas. Uf. Bueno, esa es la típica estrategia del chantajista. Del que está echando un órdago. Es decir, él está echando un órdago. ¿Por qué? Porque él ve que todos los apoyos que tenía han desaparecido, esa gente que le protegía ya no está, que a él solamente le queda que le ayuden en todo el proceso judicial, que alguien diga que este caso es se han equivocado en tal cosa, así que es ilegal, fallos del sistema o algún tipo de esas cosas. Y entonces lo que hace es ir soltando ese tipo de cosas para conseguirlo. Esto es lo típico, porque además, vamos a aclararlo, no solamente es por lo que él haya grabado, sino porque ha estado en las alcantarillas. Es decir, él sabe muchas cosas, porque quien está en las alcantarillas, en teoría, dicen que hay un refrán que alguna vez me habréis oído, y es en el espionaje, en todos estos asuntos, es los hombres más limpios para los trabajos más sucios. Uh-huh. No puedes poner a gente que sea sucia, digamos, para llevar todos estos asuntos. Y eso está súper claro. ¿Por qué? Porque te pueden dejar tirado, porque te pueden vender. Yo no justifico ni siquiera esas suciedades, que aquí, vamos, nosotros estamos, creo que estamos fuera de todo eso. Más. Pero claro, si además se lo pones a hacer a alguien susceptible de entrar en la cárcel, susceptible de eso, quiero decir que yo sé de montones yo recuerdo casos del Lobo en algunas ocasiones que le acusaban y él decía sí, he sido yo. ¿Por qué? Porque cuando eres un agente negro de estos, te comes tú todos los marrones. Y por eso confían en ti. En el momento en que piensan que tú no te los vas a comer y que vas a defenderte como se están defendiendo estos, pues obviamente la elección de estas personas ha sido un grave error. ¿Y por qué, digamos, que Villarejo tiene que ver con el mundo de la policía, pero tiene una guerra declarada, por lo menos de información de actuación, al CNI, a los espías. ¿A qué se debe este combate, entre comillas? Pues mira, este combate se debe a que llegó un momento, vamos a ver, desde que Villarejo, ese agente encubierto, ha tenido problemas con el servicio secreto, antes de CID y ahora CNI. Siempre han estado enfrentados, han tenido problemas. Yo recuerdo en los años 80 y 90 tenían problemas con, por ejemplo, con Montserrat Alcázar, que era un traficante de armas, ahora está encarcelado en Estados Unidos. Bueno, pues el gran amiguito de Montserrat Alcázar era Villarejo. Y sin embargo, el CSID quería mantener la relación directamente con él. Entonces tenían rifirrafes, problemas por cuestiones de trabajo. El problema es que esos rifirrafes han ido aumentando con el paso de los años. Y llegó un momento en el que, digamos que Villarejo ha sufrido un acoso que se ha dado cuenta de que iban a por él, y él ha interpretado que quien dirigía ese acoso era el CNI. Y entonces ahí digamos que se rompió la baraja. Cuando él cree que están empezando a atacarle, que no se atreven con él y que están atacándole a través de sus amigos, a través de su familia, y entonces él decide tomar la iniciativa y empezar a dar caña. Y yo recuerdo una frase que tengo aquí apuntada, cuando empezó este ataque, de una fuente oficial del CNI al diario El Mundo, en el que decía: no tenemos nada que temer porque no tenemos nada que ocultar. Cuando el CNI recibe un órdago, el CNI siempre responde diciendo: quiero. Es decir, hicieron lo que no hacen normalmente, una declaración de decir: que nos echas un órdago, pues atente a las consecuencias. Y efectivamente, como veis, han ido apareciendo las pruebas, han ido apareciendo los... No digo que haya sido el CNI, pero digo que han ido apareciendo las pruebas, han ido apareciendo los datos. Supuestamente. Hasta que Villarejo se ha ido dando cuenta de que está ahí, de que está ahí, de que está ahí. Y añado, cuando le detuvieron, encontraron un juego con la mayor parte de las cintas. Pero hay que decir que cualquier persona sabe perfectamente, no hace falta ser un agente encubierto para saber que si tienes unas pruebas, las tienes que tener duplicadas o triplicadas, y que además no las debes tener duplicadas o triplicadas en el mismo país, sino en otros países. Bueno, como el caso de Villarejo, y tener algún periódico amigo, aunque sea digital. Bueno, vamos a contar casos. Eso pasa siempre. Sí. Además, yo te digo una cosa. Yo, en algunos casos, he sido el periodista que ha recibido las confidencias, y yo creo que lo honesto como periodista siempre es publicarlas. Sí, pero no es la misma persona que juez y parte. El que tiene en medio no es... Bueno, que vamos a hablar de otros chantajistas, otras personas que tenían información sobre algo del Estado, y esa información han utilizado para que sus penas fueran menores, para librarse de la cárcel o para lo que sea, para que en el juicio hubiera benevolencia con ellos. Algunos casos vamos a ir citando. Por ejemplo, caso 1, Luis Bárcenas. Luis Bárcenas. Bueno, pues este es un caso. Cuando se habla de chantaje al Estado, estamos hablando de chantaje al Estado, pero básicamente dirigido hacia el gobierno. Intentas hacer que caiga ese gobierno, o que ese gobierno tenga miedo y no lo haga. Aquí es un caso que es más reciente, es un caso más conocido, que es se basaba en la supuesta contabilidad B, y a partir de ahí en todas las cosas que se decían de si unos habían cobrado, otros no se habían cobrado, de si el presidente del gobierno, que si los ministros. Este caso empezó como otros casos que vamos a narrar, ¿no? Es decir, que cuando estalla el principio, pues el Partido Popular intenta acallar las cosas, bueno, manteniéndole un sueldo, haciéndose caso a cargo de los gastos de defensa, y poco a poco, ¿no? Lo que pasa es que este fue un caso en el cual se fue demostrando, por la investigación del juez, que había recibido dinero, que tenía cuentas en el extranjero, y una vez que se fue demostrando que se había ido enriqueciendo, bueno, pues a partir de ahí se creó esa distancia, y entonces en esa distancia fue donde aumentó, digamos, ese aviso de yo tengo la contabilidad, y si no me ayudáis, yo lo sacaré. En estos casos, en general, lo que sí voy a decir es que la información que se ofrece, en general, es información cierta, con lo cual, porque hay gente que está en las alcantarillas, en este caso Bárcenas no estaba en las del Estado, estaba en las alcantarillas del Partido Popular, con lo cual... Pero es un aparato del Estado, se puede decir, ¿no? Bueno, sí, no, claro. Quiero decir que son lo utiliza esa información de las alcantarillas para chantajear al Estado, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues claro, existe siempre un ten con ten de qué es lo que hago. Pero Bárcenas estará en la cárcel mucho tiempo. Existe un ten con ten y mucho aguante. Y mucho aguante. Luis Roldán, es otro caso. Luis Roldán es otro caso, claro. Bueno, ya sabéis la historia, fue director general de la Guardia Civil, él coge, escapa, vuelve y tal. Y entonces, ¿qué es lo que hace para intentar salvarse? Pues lo mismo, denuncia el uso de los fondos reservados, pues, autoinculpándose porque él lo había cobrado los fondos reservados, pero acusa a otros cargos del Ministerio del Interior. Luego también sacó aquel tema fantástico del caso Crillón, que era que el vicepresidente Narcís Serra había encargado espiar nada más y nada menos que al banquero Mario Conde. Incluso ya amenazó con dar datos sobre el GAL verde, es decir, la participación de la Guardia Civil que él dirigía en el caso del GAL, en la lucha del GAL. Todo esto fue amenazando, no le hicieron caso, lo publicó y es verdad, se difundió, pero al final es verdad que el Estado sufre porque sale, lo que hay en las alcantarillas es mierda. Es que no hay otra cosa para que sea claro. Por eso están las alcantarillas, claro. Refuma. Entonces sale, huele durante una temporada, pero al final... Pero no se libran, que es lo bueno, ¿eh? Al final Roldán termina... Roldán tuvo una condena de 31 años. El mayor escándalo de la historia en la democracia, o en eso, de España, es el escándalo de los GAL. Y el escándalo de los GAL estuvo protagonizado por... otras personas que están en esta lista, por José Amedo y Michel Domínguez. Sí, esta es una historia que demuestra un poco lo que estos casos que estamos diciendo y que refleja un poco el escenario del teatro, ¿no? Amedo y Domínguez eran dos de los básicos del GAL. Estamos hablando nuevamente de los hombres más limpios para los trabajos más sucios, que en este caso yo creo que no se cumplió y quien lo seleccionó en ese sentido se equivocó. Bueno, pues los detuvieron por el caso de los GAL y al principio pues estuvieron tranquilamente, digamos, en ese tema de decir que todo es falso, todo es mentira. Claro, luego nos enteramos de que todo era falso, todas mentiras, porque tenían un sueldo y porque incluso les metieron, creo que fueron 200 millones de pesetas en un banco suizo a nombre de sus esposas, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que fue avanzando, ellos querían más, les iban a meter en la cárcel, los iban a condenar, y lo que ellos inicialmente dijeron que era un montaje, pues ya en el 93 ya empezaron a decir que a tirar para arriba, empezaron a mencionar a Rafael Vera, empezaron a mencionar a José Barrio Nuevo, empezaron a intentar evitar la cárcel, no lo consiguieron, avisaron que íbamos a cantar y al final cantaron. ¿Les libró a alguien de la cárcel? No. Uh-huh. Otro personaje que parecía saber muchas cosas de muchos, que tenía papeles, eran los papeles de Juan Alberto Perote. Sí, bueno, esto fue otra historia que vivimos convulsa y que demuestra también un poco pues el chantaje. Mario Conde había sido presidente de Banesto, le quitaron Banesto y el gobierno le empezó a hacer, le arruinó, bueno, pues, como se arruinan los ricos y tal, y este estuvo en la cárcel, conoció luego posteriormente a Perote. Perote se había llevado una serie de papeles del servicio secreto, en el cual, entre otras muchas cosas, aportaba un montón de información sobre los GAL y sobre otro tipo de asuntos. Entonces, directamente, el abogado de Mario Conde fue mostrando esos papeles y advirtiendo que si no le libraban de todo el tema de la cárcel y además le pagaban no sé cuántos decenas de millones como indemnización, que filtraría esa información. tuvieron un ten con ten, intentaron ahí intervino el servicio secreto, incluso Paesa, el famoso Paesa, el agente secreto, para intentar comprar a Perote, que le ofrecieron dinero para que dijera que esos papeles eran una manipulación. Perote no entró al trapo, ¿no? Y al final, bueno, pues el chantaje, salieron los papeles, salieron publicados los papeles, hubo una gran convulsión hasta tal punto que en este caso dimitió el ministro de Defensa y dimitió el vicepresidente del gobierno, y Mario Condea acabó en la cárcel. Uh-huh. Fíjate, yo me tiré en una habitación a ver qué pasaría a Paesa, a Juan Alberto Perote y a Villarejo, a ver qué pasaba de él. Fíjate, ¿no?, que a Paesa nunca le han hecho nada, ¿eh? Pues, si nunca se ha sabido dónde estaba, lo hemos sabido. No, pero cuando la han cogido, pero no solamente por España, es decir, sí. Le han detenido recientemente en África con un tema de transporte de joyas, yo creo, y estuvo 2 días y le soltaron, ¿no? Es decir, que fíjate la de cosas que debe haber hecho en las alcantarillas, pero él sí que calla. Y como calla, pues ni en España, ni en Francia, ni en ningún país. ¿Qué es lo que tú dices? Que al final es el que dice, sí, sí, que yo he sido, vale. Claro. Vamos a poner una gota de humor, la que pone Ángel Gabay en Twitter con Almadía Rosavientos. Si Villarejo llama a una empresa de telefonía, se produce un bucle de grabaciones. Vamos a tirar un poquito de la manta. Villarejo lo sabe todo de todos y de todos dice algo, utiliza algo. Bueno, pues el FBI parecido. Efectivamente, cambiemos un poco de escenario. El FBI estadounidense, muy de actualidad en el mundo por el enfrentamiento de algunos de sus directores con el presidente Trump, tuvo una etapa oscura, yo diría negra, que comenzó con su fundación en 1935 y concluyó en 1972, periodo en el que estuvo dirigido por Edgar J. Hoover. Paralelamente a las acciones que convirtieron a la oficina en el ejemplo a seguir en la tecnificación de las investigaciones, esa etapa fue la de la caza de brujas contra todos aquellos que olieran a comunista, alegando siempre el bien de la patria. Muchos pensaron que, muerto el perro, se acabó la rabia. Es decir, sin Hoover, terminaron las actuaciones radicales y enloquecidas de un sector del FBI para inventarse amenazas que intentaban socavar el régimen estadounidense. Pero no fue así, y en los últimos tiempos han surgido nuevas pruebas de cómo actúa hoy el FBI. Documentos desclasificados sobre el caso esperpéntico de Nelson Mandela demuestran que todo sigue igual. Luchador por la libertad y la igualdad en Sudáfrica, la política del apartheid le llevó a ingresar en la cárcel en 1962. En ese momento, el FBI de Hoover defendía al régimen racista y colaboró en la detención de lo que era para ellos ese peligroso comunista. Estábamos en la Guerra Fría y las disidencias se interpretaban en esa clave. Dentro de Estados Unidos, Hoover mantenía esa misma política. El líder que estaba levantando a los negros y defendiendo sus derechos, Martin Luther King, fue tachado de todo y perseguido hasta la extenuación. Pero Hoover dejó de ser director del FBI cuando se murió y las cosas no cambiaron por muchos años que pasaron. En 1990, 27 años después de ingresar en prisión, Mandela salió libre tras convertirse en el símbolo de la resistencia y la igualdad de derechos. Al FBI le dio igual y continuó investigando sus actividades alegando un potencial amenaza comunista. De poco sirvió que el mundo entero apoyara su causa y se consiguiera derribar el régimen racista de Sudáfrica. De poco sirvió que Mandela demostrara que sus métodos no eran violentos y apoyara el establecimiento de una democracia. De poco sirvió que en 1994 se convirtiera en el primer presidente negro elegido democráticamente. El FBI mantuvo abierto el dispositivo de investigación y Mandela continuó estando presente en la lista de vigilancia terrorista hasta el año 2008. El motivo fue que su movimiento siguió siendo considerado como complots comunistas que ponían en peligro la seguridad de Estados Unidos. Los años de Hoover habían pasado, la Guerra Fría había desaparecido, pero el FBI seguía obsesionado. Hace solo 10 años con que los comunistas seguían intentando mover a la subversión en Estados Unidos. Y Mandela era uno de los conspiradores. Si el FBI piensa así, que Dios nos coja confesados. Madre mía. Terrible, pero cosas así siguen ocurriendo y, bueno, en este caso pasó, toda la información la vamos sabiendo y sabremos más. Me niego a no comentar que hoy Susan George ha dicho algo, ha estado en Valencia, la autora del informe Lugano, dice que España, y un día lo hablaremos, los españoles son ratas de laboratorio y se está exprimiendo a los españoles para saber cuántos son capaces de aguantar hasta que griten y protesten. Hay que levantarse también contra esto, ¿eh? Sí, esperemos que no sea así, que se equivoque. No, porque yo, en mi opinión, no se equivoca, no se ha equivocado. No es que se equivoque en el futuro, es que no se está equivocando. Es mi opinión, por supuesto. Ya. Bueno, Fernando Rueda, un abrazote. A ti, gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Se están entregando los premios Nobel y nos estamos enterando de muchas cosas buenas para el futuro. Por ejemplo, de los nuevos tratamientos contra el cáncer. Es el tema del que vamos a hablar esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pero qué buen rollo me da a mí esta canción de Nacho Henry siempre. Desde luego que sí, ¿eh? Y la dejamos que suene un poquito porque nos encanta, ¿eh? Mon corps sans lien, libéré enfin, mon corps de mien, pourquoi, comment, sans les apparences. Y cantando en francés, es que es maravillosa, ¿eh? Pues sí, en francés, en inglés, lo que le eches. Y una de las cosas que se están echando durante esta semana son los premios en las cartas. Son muchos los candidatos, hay muchas personas que se lo merecen, pero se lo merecen también el Premio Nobel de Medicina, este que lo ha ganado, porque es la gran lucha que tiene el ser humano. La lucha contra el cáncer está presente en los premios Nobel. Desde luego que sí, creo que esta semana la palabra estrella es inmunoterapia. El premio Nobel de Medicina se lo han llevado este lunes James Allison y Tasuku Honjo, que son quienes se han llevado este premio Nobel de Medicina por sus estudios, sus investigaciones en materia de inmunoterapia, esa palabra que está revolucionando el paradigma en los tratamientos contra el cáncer, que tiene mucho potencial y que es, bueno, muy muy esperanzador. Antes, hasta la fecha, lo que teníamos para tratar el cáncer era cirugía, radioterapia y quimioterapia. En la mayoría de los tumores, además, se trataba con estos tres tratamientos, ¿no? A veces combinados. Y en los últimos años, lo que se está investigando y lo que estamos empezando a tener es la inmunoterapia. ¿Por qué es revolucionaria la inmunoterapia? ¿Por qué es tan alucinante y por qué va a cambiar el paradigma hasta convertirse en una nueva ciencia, en un nuevo tratamiento oncológico? Pues porque consiste en despertar a nuestro sistema inmune, el sistema inmune de los pacientes, para que sea tu propio cuerpo el que luche o combata. ¿Por qué? Porque cuando un tumor se desarrolla es porque ha logrado esquivar los escudos de nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas. Entonces, si cuando queremos acabar, por ejemplo, con una afección crónica, por ejemplo, recurrimos a una autovacuna, que es una vacuna personalizada cargada de microorganismos debilitados o desprovistos de escudos para que nuestro sistema inmunitario aprenda nuevamente a luchar contra ese enemigo, ¿por qué no? ¿Por qué no podríamos hacer algo parecido, por lo menos no igual, pero parecido con las células cancerosas, ¿no? Pues esa ha sido la gran batalla, esa ha sido la gran pregunta y ese ha sido el gran trabajo y esfuerzo que los investigadores que han estado trabajando en el campo de la inmunoterapia han estado haciéndose y por lo que han estado trabajando y dejándose los cuernos literalmente, ¿no? Estos héroes de la ciencia, estos científicos que yo estoy convencida que el día de mañana de verdad el cáncer va a tener cura y además va a tener curas de este tipo, que no sean tan invasivas como los procedimientos que tradicionalmente hemos tenido hasta ahora y que seguimos teniendo, porque también son efectivos. Y bueno, eso es lo que hace la inmunoterapia, buscar esas células cancerosas que logran esconderse, ¿no?, por así decirlo, burlar nuestras defensas y diseminarse por los tejidos. Algunas inmunoterapias lo que hacen es marcarlas, es decir, marcar esas células cancerosas, ¿cómo lo puedo explicar? Como ponerles una diana, ¿no?, en la cabeza, para que el sistema inmunitario se le caiga la venda de los ojos y se dé cuenta de que eso es el enemigo, ¿no?, y que tiene que luchar contra ellas o volver a aprender a atacarlas, ¿no? Y bueno, algunas, pues eso es lo que hacen. Y otras lo que hacen es inocularnos un escuadrón de células inmunes, que es como un ejército de defensas, y es muy interesante. Es una auténtica revolución, no solo porque se trata de un tratamiento que no es invasivo, lo he comentado antes, ni tiene prácticamente efectos secundarios, sino por la eficacia y potencial de curación que tiene, que es enorme. Fíjate, Mado, esto es que el cáncer hay muchos tipos y en definitiva y finalmente hay tantos tipos como enfermos. Cada persona tiene unas particularidades y esta técnica lo que hace es identificar cuáles son las particularidades de cada persona y hacer un tratamiento personalizado con esas características y que esa inmunología sea propia y basada en lo que uno es y uno tiene. Claro, ahí está el truco y ahí está el acierto. De hecho, la medicina a lo que va, a lo que la industria farmacéutica, la medicina está yendo en los últimos años, es a eso. Está tendiendo a la medicina personalizada, a las vacunas personalizadas, a las autovacunas. Porque realmente yo misma me estoy tomando ahora mismo una autovacuna por una afección crónica que tengo y es que me lo dijo el médico. Es que ya el ministerio las recomienda porque... pues porque tienen más efectividad, un 80%, 90% de efectividad, que las vacunas y tratamientos convencionales, con lo cual también es más barato para la seguridad social. O sea, es que al final son ventajas. Y bueno... podemos contar incluso, uno de los casos que ellos han tratado y que un poco puede representar lo que están innovando. Sí, voy a contar un caso que para mí no es un caso que hayan tratado estos premios Nobel específicamente, es un caso que se trató en Estados Unidos, pero sigue siendo inmunoterapia y sigue siendo ese campo de tratamientos y de terapias que se están investigando ahora tantísimo porque realmente son esperanzadores. Y es el caso de Judy Perkins. A mí este caso la verdad es que me hizo emocionarme. ¿Por qué? Pues porque Judy Perkins tenía 2 meses de vida. Tenía un cáncer de pecho metastásico. El cáncer de pecho es uno de los más frecuentes que sufrimos las mujeres. 10 de cada 100 mujeres lo van a sufrir en algún momento de su vida. También es cierto, y es una buena noticia, que gracias a las técnicas de detección precoz, a pesar de que cada año hay más cánceres de pecho, esa estadística está subiendo, también está subiendo la estadística del índice de curación. Ya casi estamos rozando 100%, 99% de curación. Pero la cuestión es que cuando se presenta de forma ya muy agresiva o en estado muy avanzado, pues puede ser mortal, claro. Y esta mujer, pues eso, le quedaban 2 meses de vida, tenía un cáncer de pecho con metástasis, significa que ya se le había diseminado por todo el organismo, y la sometieron a un tratamiento experimental en Estados Unidos. Y lo que hicieron es hacerle inmunoterapia. ¿Qué es lo que hicieron? Inyectarle 90.000 millones de células inmunes, o sea, un auténtico ejército de defensas, como si de repente fueran fuerzas aliadas que nada más desembarcar ahí, imagínate el desembarco de Normandía, en su organismo empezaron a matar el cáncer en su cuerpo. Lo primero que pasó es que a la semana el bulto del pecho ya estaba encogiendo. Lo segundo que pasó es que una semana después, poco más de una semana después, ya había desaparecido por completo. Y lo tercero que hay que tener en cuenta es que su cáncer era metastásico. Tenía una metástasis avanzada y se había esparcido por todo su cuerpo. De hecho, tenía tumores del tamaño de una pelota de tenis en el hígado y otros lugares. No tenía tratamiento con terapia convencional su cáncer, iba a morir. Y este tratamiento, la inmunoterapia, acabó con todo eso. deshizo el cáncer, literalmente. Lo voy a explicar un poquito mejor cómo lo hicieron, para que la gente lo entienda. Lo que tú has dicho, medicina personalizada. ¿De dónde sacaron estos 90.000 millones de células? ¿De su propio cuerpo? Claro. Lo que hicieron es analizar genéticamente el tumor que ya tenía para sus defensas. ¿Por qué se ataca o por qué no lo atacan? ¿Qué es lo que pasa ahí, no? Con sus defensas. Y de las 62 identificaron 4, pues ahí empieza la guerra, porque el cáncer ataca. Entonces lo que hay que hacer es una fórmula para que en el cáncer y lo eliminen, lo erradiquen. Entonces lo que hicieron es examinar las defensas, los glóbulos blancos, y elegir las que sí eran capaces de atacar. De sus defensas, ¿eh? De las propias de su cuerpo. Escogieron unas poquitas, las identificaron, vieron cuáles eran capaces de atacar estas anomalías y las cultivaron en grandes cantidades en laboratorio. Muchas, pero seguían siendo de su cuerpo, su propio cuerpo. Y entonces fueron esos 90 millones de defensas de glóbulos blancos lo que le inyectaron a Perkins. Y así fue como Perkins se curó de un cáncer metastásico sin cura con las técnicas de tratamientos oncológicos convencionales, con solo 2 meses de vida que tenía, se curó completamente de ese cáncer. Desde luego que estas investigaciones que se están realizando han merecido y merecen el premio Nobel, porque el enemigo a batir es el cáncer, es uno de los enemigos más importantes en el mundo moderno, más importantes de las personas. Mado Martínez, sí. Muchas gracias por traernos esta información y traernos una historia con tanto presente y sobre todo con tanto futuro, que es lo importante, que en el futuro no hablemos más del cáncer. Lo haremos, y mucho, en el presente, y ojalá en el futuro lo hagamos como un recuerdo, ¿eh? Seguro que sí, porque seguirán investigando. Y corre al kiosco porque se agotan. Ya está el número de octubre de la revista Historia de Iberia Vieja, la revista Historia que trae como tema de portada el Valle de los Caídos, la historia que nadie quiere ver. Y además nos ofrece otros temas, la rebelión de Gante, el otro Leonardo, un inventor español que no tiene nada que envidiar, Leonardo da Vinci. El Pilar, dentro de muy pocos días, celebra la onomástica, el Día de la Hispanidad. Y la Basílica del Pilar, importantísima. Los últimos del Sáhara, fascistas y obreros, y un dossier sobre médicos de nuestro país, médicos en España, en toda nuestra historia. El autor de ese texto, de ese reportaje, está con nosotros, es el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, Alberto de Frutos. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Alberto, hay muchísimos, decenas y decenas de personas que lucharon por nuestra salud. Por ejemplo, ¿cómo no olvidarse y cómo no mencionar al grande, al más grande o uno de los más grandes, a Miguel Servet, que está en este reportaje, la figura de Miguel Servet? Sí, naturalmente, no podía faltar la vida de Miguel Servet, cuya ejecución en la hoguera fue desde luego uno de los episodios más vergonzantes de la civilización humana. Él murió por un motivo religioso, se le consideraba un blasfemo, un hereje, y afortunadamente los inquisidores no pudieron reducir a ceniza su pensamiento, ¿no? Nosotros abordamos en concreto la gran labor que hizo a la hora de presentar la circulación pulmonar de la sangre, es decir, aquella que transporta la sangre desoxigenada del corazón a los pulmones, ¿no? Y esta pequeña aportación en su libro quinto de la restitución del cristianismo ha pervivido hasta nuestros días y ha servido para, desde luego, garantizar a Miguel Servet, que también además fue astrónomo, cartógrafo, físico, matemático, un lugar de honor en el panteón de nuestra ciencia. Fue uno de los personajes más importantes de la historia, está en este dossier de la revista Historia de Iberia Vieja. También hay otro personaje, es el fundador, el primero en hacer investigaciones sobre cómo funciona nuestro cerebro. Es español, él es Ramón Cajal. ¿Cuántas cosas se pueden decir de él, no? Bueno, necesitaríamos muchas rosas de los vientos, ¿no?, para abordar la figura de este aragonés que en la revista ha tenido un tratamiento mayor, ¿no? Es una figura que desde luego debería enorgullecer a todos los españoles y ese es el espejo en el que debemos mirarnos. Como bien dices, fue el padre de la neurociencia moderna. Él sirvió como médico en Cuba, se doctoró en Madrid y desde luego su figura es comparable a la de Pasteur o Darwin, ¿no? Fue el fundador de, fue el director del Instituto Nacional de Higiene, del Laboratorio de Investigaciones Biológicas, y fue sobre todo, y un punto muy importante ahora que se están entregando los premios Nobel, el primer premio Nobel español en 1906, concretamente por sus trabajos sobre la estructura del sistema nervioso. Y un orgullo también la figura, en el siglo XX, la figura de Severo Ochoa, que también está en este dossier. Otro premio Nobel, el segundo premio Nobel, segundo y último, asturiano universal, nacido en 1905. ¿Qué habría sido de Severo Ochoa si no hubiera sido por esa guerra civil, ¿no? Él había estudiado en las mejores universidades europeas, pero tras la guerra civil se fue a Estados Unidos. Allí desarrolló casi toda su labor y finalmente se nacionalizó estadounidense en 1906. Severo Ochoa también está en este reportaje, en este dossier de la revista Historia de Iberia Vieja, el tema de portada, el Valle de los Caídos. Una de las cosas y una de las informaciones que tiene que presentar son el dossier de algunos de los grandes médicos españoles. Hemos hablado de algunos con el autor de ese dossier, con el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, Alberto Frutos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Casi las 3, vamos a ir resolviendo ya la incógnita de esta noche. El personaje oculto era Silvia Casasola. Pues mira, como sabes, eran tres los personajes, las tres fantásticas, y además son cantantes y siguen en activo pese a su enfermedad. Luz Casal ha tenido ya dos sustos, en 2007 y en 2010, y tiene que estar en constante revisión, pero parece que tiene contra las cuerdas el cáncer. Anastasia, pues también ha sufrido dos sustos en 2003, cuando fue a ver si la podían reducir el pecho y se encontró con esa noticia, y una segunda en 2013, cuando le realizaron una mastectomía doble. Por tanto, ¿quién nos queda es ella? La eterna y juvenil Olivia, que acaba de cumplir 70 años el pasado 26 de septiembre. Su abuelo y madre eran alemanes de origen judío y su abuelo ganó el Nobel de Física. Yo reconozco que a mí Olivia Newton-John me encanta. You really ought to know. I love you. I honestly love you. Es que quería dejar el estribillo. Bueno, Olivia Newton-John es noticia porque de nuevo está luchando contra la maldita enfermedad. Primero superó un cáncer de mama, después uno en el sacro y ahora el tercero, que está combatiendo, está en la columna. Pero como es una gran luchadora, una guerrera, yo creo que va a conseguir ganar esta batalla. ¿Y quién es el ganador de esta noche? Pues él es Juan Antonio Quesada, que nos escribió desde Jaén. Ya nos pondremos en contacto con él para que nos envíe su dirección. Así que enhorabuena, Juan Antonio. Escuchar las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y todavía queda una hora de programa por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, una hora, vamos a estar todavía hasta las 4, casi una hora de programa. Vamos a tener Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano, El Callejón con José Manuel Escribano y esta noche con un invitado muy especial, con Dani Arrébola. Y ahora mismo vamos a tener un encuentro cercano, es una de nuestras secciones, con Irene X. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos que duran un segundo, de alterar el destino y de la fábrica de hielo el olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar de las cosas rotas que no puedo arreglar, de que este humor no tiene que ver contigo, que hace tiempo que nada acabar consigo, que la fama es el opio del triunfador. No soy una cinta donde puedes clavar tu lápiz y rebobinar. No, no me puedes perforar. Más allá de mí, no puedes ver. Mi sexo no es una cueva donde puedas cobijar tu pluma y olvidar la tinta. Mi anatomía no es una libreta que puedes llenar de púrpuras y verdes y negros. Mi ombligo no es el eje sobre el que giras. De los hombres y su engaño. Esto que hemos leído pertenece al nuevo libro, al nuevo trabajo de Irene X, una de las personas que está haciendo de la poesía, de vivir, de experimentar, de escribirlo, algo grande, muy grande, la máxima expresión de las letras. El verso, el poema, lo puro, el dolor, el amor. Miles de personas le siguen redes sociales. Es un auténtico hito. Ella está con nosotros. Es un placer para nuestro programa recibir a Irene X. Muy buenas, Irene, ¿qué tal? Muy buenas, bien. Encantados de tenerte aquí con nosotros, ¿eh? Encantada yo. Mira, hemos estado, yo lo hago casi siempre, o siempre, revisando cosas, revisando entrevistas, es lógico que te han hecho. Y fíjate, la que más me ha gustado, te la han hecho, teóricamente, periodistas no profesionales, porque lo que te preguntaba la gente, entre comillas, de la calle, ¿no? La gente... Creo que era de La Opinión de Murcia, un encuentro digital, y tanto las preguntas como las respuestas, porque eso significa lo cómodo que se siente uno. Claro. A veces los periodistas caemos en muchos tópicos y buscamos el titular y estamos preguntando lo mismo, y queremos el titular que otro ha puesto antes. Sí, yo creo que sobre todo de las entrevistas que, lo que decías, sobre todo a gente que no es periodista, porque te pregunta cosas más random, por así decirlo, en plan de no te va a preguntar en qué te inspiras, en qué momento empezaste a escribir, cuáles son tus referentes, que luego realmente además a la gente luego es lo último que le importa, en plan, claro. A mí me da igual cuando empezaste a escribir, a mí me da igual cuáles son tus referentes, yo quiero saber qué coño haces aparte de escribir. Entonces realmente es cuando te sueltas más y eres más tú, porque realmente luego referentes los coetáneos que tengo incluso acabamos nombrando los mismos. Porque sí, claro, somos de esta generación, hemos leído otra independiente, bueno, hay gente que estaba por Montero y gente que estaba por Baudelaire, no tiene nada que ver, claro. Pero más tú te vas por los dos. No, yo soy de Baudelaire. Que he estudiado mucho, he leído mucho, y Las Flores del Mal es que es el libro, sí, un poco por excelencia de toda una generación, de toda una época. Las Flores del Mal de Baudelaire marcó un antes y un después. Sí, en mi vida desde luego, o sea, desde que me lo pusieron, me lo compré además mi padre, a lo mejor antes de tiempo. Yo me acuerdo que la primera vez que lo leí dije, ay padre, no tengo ni puta idea de qué dice este tal, ahora muy pequeña. Sí. Y luego ya me lo leí de mayor y de ahí viene el inmortal, de un verso de Las Flores del Mal. Y sí, ya me quedé ahí. En plan, me gustáis vosotros, los oscuritos. A mí este rollo de que os queráis, os améis, es como amaros en vuestra puta casa. Pero sí. No me apetece leerme lo que amas a tu mujer. Es como, ámala, ámala, pero ámala de verdad, ¿no? Sí. No en un libro. En un libro es como, pedante. Me pone muy nervioso. Fíjate que... Los poetas creo yo, que deben ser malditos, deben, pues, para eso hacen poesía, ¿no?, para expresar el dolor, y parece que el mundo nos lleva a ser un poco benditos, ¿no?, tenemos que ser un poco malos. Sí, yo creo que sí. Un poco malos dentro de la normalidad, pero bueno, que tenemos el pensamiento, que escribimos en curva a veces, que no es todo tan lineal. Sí, yo directamente, o sea, tengo letra de médico, o sea, a mí no se me entiende. Pero yo, si me está pasando algo bueno, que me suele pasar poco, quitando a mi mujer y mi familia, lo típico, que es, ahí tengo suerte, lo vivo. No me escondo a escribir si me está pasando algo bueno, lo vivo. Claro. Y cuando me pasa una putada, pues entonces estoy mal y la escribo. Y así pues me la voy quitando de encima del todo, ¿no? La chica no olvida, si se titula el libro, Premios Pasa de Poesía, es un tópico, pero es que ahora la poesía empieza a vivir un buen momento. No es que esté en un buen momento. Empieza a vivir, empieza a haber una sección, empieza en las librerías, empieza a haber un mercado editorial, pero sería un error pensar que eso se ha acabado, que ese es el principio del camino. Realmente, bueno, hay gente que te dirá que empieza a ir un buen momento y gente que te dice que la poesía está pasando por el peor momento de la historia. Y claro, realmente es que está la dualidad de... Ahora hay muchísima poesía, pero realmente es de... No, poesía ha habido siempre. A mí nunca me ha faltado poesía para leer. Lo que sí que es verdad es que hay muchos lectores de poesía ahora. También porque, evidentemente, ha habido un hervor de gente joven, entre comillas, escribiendo, y por lo tanto de lectores que se han sumado. También por el acceso, pues, a la poesía, un vocabulario mucho más fácil, mucho más accesible, mucho más actual. Entonces yo creo que es lo que hace que una niña de 15 años diga, coño, entiendo lo que pone aquí, va, me lo voy a leer. Antes, a lo mejor, pues, yo entiendo que a todo el mundo no le entra lo de leer a los 15 años, o sea, pero sí. Igual no todo el mundo, pero debería leerlo antes o después. Igual que debería escuchar a Nacho Vegas, que a ti te gusta mucho. Sí, ¿no? Claro, yo escucho a Nacho desde que soy muy pequeña. Claro. Que habrá gente que me dice, coño, pues por eso vas al psiquiatra, ¿no? Y le diré, joder, pues sí, igual voy por eso al psiquiatra, pero para mí te estás perdiendo una cosa muy importante de la vida, no sé. Y la vida es sentir. El otro día decía aquí, ser continente o contenido. Ser espectador o ser protagonista. Tenemos ahí que ser protagonistas de nuestra vida, no mirar las cosas desde fuera, que parece que es lo que quieren. Claro, yo sé, creo que mucha gente que es lo que hace, ve la vida un poco como desde... La tiene como ya organizada. O sea, esto hablo mucho con mis amigos, que evidentemente pues ya tengo 28 años, ya tengo este nivel de me relaciono con la gente que elijo, ya no que elijo, sino de con la gente que puedo. No puedo relacionarme con gente que he elegido su vida. No puedo relacionarme con mi amigo el economista, que ya sabía que iba a ser economista y que se iba a casar a los 25 y que iba a tener hijos a los 28, porque eso, pero vamos a ver, cojones, ¿cuándo has estado tu presente en tu vida si todo ya estaba marcado? Entonces es que ese tipo de gente no. Y actores poco memorables, ¿no? Sí. Claro. Sí, como la canción que escucharemos después de Nacho Vegas. Acabas de presentar el libro en Madrid, La chica no olvida, si se titula el libro. Yo he marcado algunas cositas, algunos poemas, algunas frases, pero lo importante ahora vamos a leer y te voy a preguntar sobre algunas, pero lo importante es eso, ser continente y ser protagonista en nuestra vida y ser un poquito que hace falta, ¿no? Estrella de rock, no estrellado de la vida, que es lo que nos hacen creer. El triunfo es estrellarse, no ser estrella. Sí, realmente sí. Es decir, yo me he metido 25.000 hostias, pero sí, te las puedo contar. Quiero decir, después me he levantado. A ver, me he levantado pues un poco más jodida de lo que estaba antes, pero también más contenta. Decías una de las frases en tu libro, es me fui porque quería quedarme. Que resume mucho lo que sientes y lo que es, en tu caso, la poesía, pero es una necesidad de huida, pero dejarla por escrito. Claro, yo vi un momento en el que todo esto se estaba yendo de madre. Yo no escribo por... Hay mucha gente que sí que es verdad que tal, se han creado las redes sociales, Twitter llevó evidentemente a decir, bueno, esta red funciona en, vamos a poner frases con un límite de caracteres, Y yo, por ejemplo, Twitter lo usaba para reírme un poco de todo, ¿no? Y bueno, para reírme, para ver noticias, para tal. En el momento en que Twitter se convierte en un boom de aforismos, que unos te pueden gustar más, otros te pueden parecer una mierda, como son, y eso va ascendiendo cada vez más, llega un momento en que yo digo, colapsada. O sea, no, no tal. Entonces, yo sí que es verdad que llega un momento en que dije, he publicado 3 libros en 3 años. No tiene puto sentido. Y me aparté, no quería que se me viese, no quería el rollo circo de recitales, no me sentía cómoda ahí, no me sentía ahí cómoda exponiendo mi vida como si fuese una peli, no. Entonces sí, ese fue el momento en el que me fui, pero porque quería seguir haciendo esto, pero no de esa manera. Irene X, algunos pueden pensar y les viene a la cabeza la X, pero también se puede mirar como una cruz, ¿no? Sí, es que la X es una cruz. O sea, mucha gente, yo tengo una X tatuada en la pierna y todo el mundo, mucha gente se ha tatuado la misma X y yo siempre les digo que es una pasada, que me parece muy loco que alguien se tatúe algo por mí. Pero yo llevo tatuado cruz en francés, que es la X de verdad. Yo lo que llevo es un calvario encima, es una cruz. Pero cada uno, evidentemente, pues tiene una interpretación. Uno de los tatuajes que lleva se pone inmortal. Sí. ¿Cómo se consigue esa inmortalidad? Realmente es otra cruz. Es cuando me volví a leer Las flores del mal, ya cuando tenía 14 años, Baudelaire tiene unos versos en los que dice: insensata, llora porque mañana seguirá viviendo, y el día siguiente, y el siguiente, y así hasta el final. Yo cuando tenía 14, 15 años me quería morir. O sea, vamos, que no sé. Bueno, iba a decir, ¿quién no se quiere morir en el instituto? Mucha gente, había amigos míos al que te dicen, el instituto, qué buenos recuerdos, y yo digo, madre mía. se sufre, se quiere, no te quieren, se quiere y no te quieren, junto todo, se odia, las personas también somos eso, ¿no? Odio, el anverso lo tenemos todos. Claro. Yo ahí, bueno, joder, es que me alegro por ti, de puta madre. Yo, para mí el instituto es como lo peor. Y fue como la idea de la inmortalidad. Es un peso tremendo, pero a la vez es como que yo siempre he estado como ahí muy en la línea de me pasan cosas muy chungas, pero nunca me muero. Y de ahí el inmortal es el primer tatuaje que me hice. ¿Ah, sí? Sí. Y luego ya venían 500 más. Una de las cosas que me gusta mucho de tu poesía es que se pueden utilizar y debemos utilizar palabras duras, pero también palabras bonitas, y mezclas lo bonito y lo tierno con lo duro, que podemos ser todas las cosas, ¿no? Sí. Y en esa entrevista, fíjate, tratabas a la gente con una ternura extraordinaria que a mí me llamó la atención, y además era duro lo que podías decir, ¿no? Pero decías algo duro y decías, pero de acuerdo, cielo. Sí, o sea, luego realmente soy muy tierna, y hace poco estuvimos en el aniversario del disco de Los Planetas, y un momento que le dije, grábame esto, llorando, en plan de no puedo. Entonces, luego soy muy llorona, soy muy tierna, pero sí que es verdad que tengo mucho carácter. Pero creo que no es nada que no se pueda compaginar, tener carácter con echarte a llorar con una canción. Claro. Entonces, pues, sí, sí que es verdad que mi vida y el cielo me sale más con mis perros. Pero con la gente me provoca ternura, pues también. Ahora has publicado este libro que ha sido una explosión, Premios Pasa de Poesía, La chica que no olvida, pero no es el primero. Has escrito otros que han llevado poquito a poco, bueno, a la poesía, al sitio al que se merece. En este momento, como digo, no es que se esté viviendo un buen momento, es el comienzo de un buen momento, ¿no? Pero libros como El sexo de la risa, No me llores, Single, Grecia... El sexo de la risa llama mucho la atención el título, porque nos reímos poco, ¿verdad? Nos reímos muy poco. Y además la gente también es que relaciona mucho el reírse con estar de buen humor. Y claro. Yo cuando más me río es cuando estoy jodidísima. O sea, los peores días cuando más me estoy riendo. tengo un cinismo, es que es el sinotor que estaba, te mueres, te matas. Claro. Pero el mundo está lleno de gente un poco gris, ¿no? Sí, el mundo está lleno de caras largas. Sí. Entonces llega un momento que es de coñazo. Es de, yo también tengo una mala hostia, te cagas, yo también tengo un día de mierda, pero no te voy a poner cara de mierda a ti, no me has hecho nada. Pero sobre todo es darnos cuenta que bueno, que sonreímos y lloramos, las dos cosas, pero que todo es la misma persona. Claro. Fíjate, hay una frase, evidentemente no se puede leer poemas enteros, y además no quiero, porque la gente lo que tiene que acercarse es a toda tu obra poética y a este libro que ha ganado el premio Espasa de Poesía, La chica no olvida. Pero hay una frase que resume mucho esa parte, ese yin y ese yang de la vida. Dices, no eres la última mierda, eres la primera en darse cuenta que la están pisando. La gente, nos tenemos que dar cuenta que nos utilizan un poquito, ¿no? Mucho. A veces muchísimo. A veces un poco y a veces un montón. Y evidentemente te sientes última mierda, pero es de, joder, también date cuenta que te acaban de pisar. Claro. Y eso es un triunfo. Es de, me han pisado, me voy. Ya está. Yo puedo entender. Yo me he sentido un montón de veces como una mierda. Pero también te has dado cuenta de que te pisan, así que pírate. ¿Sabes? Eso es una ventaja, eso es el triunfo es irte. El que te ha tratado como una mierda es un gilipollas, tú eres la inteligente, tú eres la que se va. Te quejabas o decías en una entrevista, ya estamos finalizando y no la pienso hacer, pero pienso decir que lo decías, es que me falta la primera entrevista, que no te lo pienso preguntar, que no me preguntes por las redes sociales. No lo he hecho, ¿no? He superado la prueba. Y no te pienso preguntar. Que la gente busque y que ya está, ¿no? Las redes sociales son un camino para cómo eran. Bueno, cómo eran los periódicos. Cómo eran y cómo deben ser y cómo serán. Sí, es un poco eso. Y los libros siempre estarán, ¿no? Sí. Irene, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Dirías que son igual que tú. Ahí está Ramón. Policía Nacional estudió una vez, consiguió sacar la oposición. Irene, que es la poeta de moda, y escuchamos la canción sobre la que hablábamos. Estuvo en la presentación, hizo parte de la presentación Nacho Vegas con la canción Actores poco memorables, auténtica poesía hecha música. Poco memorables, por allí llega Nachín con otra lúgubre canción. Se cree especial, pero no lo es, miradlo bien. Es medio maricón y se meaba en la cama hasta los 10. La literatura pura, la poesía, el verso. De gloria no empañemos una bella historia hablando de él. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Como siempre y como cada semana aquí en La rosa de los vientos con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, que te hemos visto de prologuista en un libro, ¿eh? Bueno, naturalmente, prologuista en un libro de una persona muy querida por mí, con lo cual hacer un prólogo para su libro es absolutamente un placer. ¿Qué te voy a decir? El libro se titula, y vamos a hablar sobre la hora, perdón, por favor, gracias. Su autor es Dani Arrébola, que está esta noche también con nosotros. Dani, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal, Bruno? ¿Qué tal? Buenas noches, Dani, ¿qué tal? Hablando de cine contigo, aunque, Dani, tú eres de la generación del VHS, ¿no? Sí, bueno, me pilló ya también un poco joven, el VHS. Bueno, pero te ha pillado joven todo. Porque sigue siendo muy joven, pero es que pensamos que el VHS es una cosa de la Edad Media, que va, es una cosa de anteayer. Lo que pasa es que los tiempos, aunque sea un tópico, pero es que los tiempos vuelan. Esto va muy rápido, Bruno y José Manuel. Esto vuela en cuanto le pillas el tranquillo a un formato, ya enseguida ya te aparece que si el DVD, el Blu-ray, y todas estas historias, ¿no?, de hoy en día, pero sí, sí. Pues se puede decir que soy de la generación del VHS todavía. Sí, apetece cine, apetece cine, es la web, el blog que efectúas y muchas otras cosas. Eres un hombre del cine, informas absolutamente de todo. José Manuel Daniel Rebola es una de esas personas necesarias para informar sobre ese tomarte. Naturalmente, hablabas de la generación y de la edad, Dani. Tiene 28 años. Claro, por eso digo que, ¿no?, aunque sea muy joven, que pero es una demostración de que los tiempos están volando. Que hace cuatro días hablábamos de cine y el VHS es que era lo normal, pero es que hace cuatro días, ¿eh? Pues sí, efectivamente. Bueno, la verdad es que Dani, en estos pocos años de vida, pues es periodista, es crítico de cine, naturalmente el creador de Apetece Cine, como comentabas antes, una de las webs absolutamente de referencia en el mundo del cine, es autor teatral, ya ha estrenado su primera obra de teatro, ella, esta pasada primavera en Barcelona, y ahora llega al mundo de la edición del libro con este Perdón, por favor, gracias, que a mí me gustaría que Dani nos contara un poquito él mismo de qué va, pero yo puedo anticipar que es un libro de entrevistas que es distinto a todos los libros de entrevistas. ¿No es así, Dani? Pues sí, José Manuel. Bueno, antes de nada, deciros que lo importante, yo creo que no es el chasis, sino el motor, ¿eh? O sea, la edad, en este caso, siempre es relativa, ¿no? Pues sí, José Manuel, bueno, en primer lugar, te agradezco también públicamente, lo he hecho en privado, ya lo sabes bien, que seas mi prologuista. Yo creo que no había mejor persona para ello. Y sí, este Perdón, por favor, gracias, yo lo defino como un libro no sobre cine, propiamente dicho, sino más bien sobre una forma de vida, ¿no?, directamente, y si quieres, pues empiezo por ahí. O sea, el título, Perdón, por favor, gracias, no es más que una fórmula que más he empleado, ¿no?, para lograr pues todas estas entrevistas, ruedas de prensa, charlas, encuentros, etcétera, que narró en estas 370 páginas, que se van nutriendo a través de mis encuentros con artistas, ¿no?, que al final la salsa del libro. Con José Manuel hablamos de muchos actores en esta sección, pero es que por las páginas de tu libro de delante de ti han estado respondiendo preguntas y se encuentran en el libro. Siguen y Weber, Benicio del Toro, Woody Allen, Lawrence Bodling, Antonio Banderas, Mónica Bellucci, Denzel Washington, todas las grandes estrellas, ¿eh? Pues sí. Algunas, Bruno, pues de forma un poco casual, hay que decirlo, pero otras, pues sí, buscadas. Yo creo que a veces sí, es verdad que con ese punto de suerte, y más en los tiempos que corren, ¿no?, en el periodismo que vivimos de vértigo hoy en día, no siempre se consiguen, pero otras sí. Yo, la verdad que, pues de algunas especialmente, estoy bastante orgulloso, en el sentido de que tener 5 minutitos, aunque sea, por ejemplo, con Mónica Bellucci, o 10 minutitos con John Malkovich, pueden recompensar prácticamente haber elegido esta profesión, ¿no?, que es maravillosa, que para mí es la mejor profesión del mundo, siempre lo digo, el periodismo. José Manuel. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, no, te decía que 5 minutitos o toda una vida, como por ejemplo ese ratito con Sigourney Weaver, ¿no? Sí. La verdad que con Sigourney Weaver lo narro como uno de los pocos capítulos en los que me dejó con más mal sabor de boca, por así decirlo, siempre desde el respeto y la admiración a esta artista. Pero eso es otra cosa, ¿no? En el libro no solo narro encuentros, pues, por decirlo de algún modo, positivos, ¿no?, sino que también voy narrando, porque si no, creo yo también que sería un poco no ser del todo sincero, ¿no?, con el lector. Pues voy narrando eso, también momentos no tan gratos, o momentos pues que uno no lo ha pasado tan bien con estos artistas, que de todo hay. Ay, cuéntanos alguna experiencia negativa con estos artistas. Bueno, pues con la propia Sigourney, ya que estáis, pues os cojo un poco el guante. Esto fue más no, una... Creo que no nos escucha, así que se puede contar todo. Claro, eso es. Sí, mejor. Bueno, esto no fue una entrevista, propiamente dicho, porque voy alternando entrevistas, como digo, ruedas de prensa, charlas, etcétera, y esto fue una... una rueda de prensa en el Festival de Cine de San Sebastián. Y pues allí la verdad que las ruedas de prensa se aprovechan siempre muy bien, ¿no? Porque está todo muy muy bien organizado y da pie siempre a que, pues eso, a mucho juego, ¿no? A que te den mucho juego todos los artistas que van invitados. Y bueno, el caso es que a Sigourney Weaver pues le planteé una cuestión que yo no sé si se la tradujeron de forma un poco errónea o ella no lo quiso entender bien, pero el caso es que, bueno, le comenté un poco sobre qué opinaba sobre las los papeles, sobre los guionistas, ¿no? Sobre los papeles que les llegan a las actrices ya entradas en cierta edad. Por un lado, esto de la edad se lo tomó un poco mal y luego pues me dijo que no estaba nada de acuerdo, de una forma un tanto no agresiva, pero la verdad que con cara de pocos amigos me respondió. Y en ese capítulo pues voy narrando un poco también mis sensaciones, ¿no? mis sensaciones negativas a lo largo de la larga respuesta, que esto fue otra, ¿no? La larguísima respuesta que me dio Sigourney Weaver, para colmo, aplaudida por toda la sala, cuando mi intención era completamente otra, era precisamente saber por qué, en su opinión, pues no recibían las actrices, excepto Meryl Streep, ¿no? Claro, que parece la excepción, no recibían pues estos papeles que yo creo que merecen, ¿no? O sea, que a veces con la buena intención con toda la buena intención del mundo consigues otros resultados, pero en fin, forma parte también del oficio. Pero fue un buen resultado el que tuviste con, por ejemplo, Denzel Washington, ¿no? Sí, esto es todo lo contrario. Es justo el capítulo que narro antes, ¿no? De Sigourney Weaver, el que le precede. Este pues fue, la verdad que uno de los que más ilusión me hizo, porque también era cuando empezaba, ¿no? En esto fue de mis primeras coberturas, fue mi primer festival de San Sebastián. Y aquí pues todo lo contrario. O sea, antes decía con Sigourney Weaver que se tomó la respuesta y la pregunta un poco mal, pues aquí Denzel Washington la verdad que fue una maravilla el diálogo, porque podemos decir lo que fue un diálogo que tuvimos en plena rueda de prensa. Yo le pregunté un poquito, resumiendo, sobre nuestro cine, sobre nuestro país, sobre qué opinaba, ¿no? Un poco sobre nuestra industria nacional, y empezó pues a decir de forma muy simpática, ¿no? Pues palabras en castellano, cada vez más gracioso, ¿no? El tono en el que estaba discurriendo toda la rueda de prensa y la charla, y la verdad que pues se me dio un momento de esos que yo llamo un highlight, ¿no? Un momentazo que no dudé en contarlo en el libro, porque yo creo que también es una forma también de plasmar cómo con poquito se puede conseguir a veces mucho, sentirse realizado, y también una forma de acercar a todos estos VIP, ¿no? Demostrar que de alguna manera también son gente de carne y hueso como todos. José Manuel. Hay que decir, tengo que decir, lleno de orgullo, que el programa y yo mismo aparecemos también en las páginas del libro. En el caso mío, además, fue una anécdota, me parece muy graciosa, en el Festival de Málaga, cuando perseguías a Belén Rueda, ¿verdad? Y fue de los momentos cumbres del libro. Con Belén me pasó una cosa muy muy curiosa, muy divertida, y sí, es verdad, es el capítulo en el que precisamente hablo de ti, José Manuel, hablo de La Rosa de los Vientos, mi programa de radio favorito, que lo sigo desde niño, ¿no? Desde que Cebri pues estaba al timón, y la verdad que sí, con Belén lo que me pasó es una cosa que es curiosa, pero lamentablemente bastante típica, ¿no? En el periodismo de hoy en día, que decía antes, un poco de vértigo, de tanta velocidad. El caso es que, bueno, yo tenía concertada una entrevista con ella y por aquellas cosas, ¿no?, del destino, pues esta entrevista pues ya no me daba tiempo, ¿no?, hacerla. Me dijo la gente de prensa que se les había agotado el tiempo porque la requerían a Belén de forma también un poco sorprendente, ¿no?, para la embajada, de forma también un poco pues inesperada, ¿no?, para ellos, que no lo tenían previsto. La embajada, una serie de televisión. Y entonces, pues bueno, me quedé en ese instante sin entrevista, y nada, eso que se me ocurrió, pues por lo menos, yo como tengo mi propia web, ¿no?, en APT de Cine, que puedo aprovechar un poco todo, pues dije, bueno, a ver si la pillo, aunque sea en el vestíbulo del hotel, y me puede enviar un saludo, ¿no?, para todos los usuarios. Y el caso es que, bueno, bajando como un loco, que lo narro en el libro, las escaleras, sin esperar el ascensor ni nada, me planté en la planta baja, y pues bueno, en ese momento yo creo que, nada, 20 segundos tardaría nomás, aparece Belén Rueda, con una cara evidentemente de prisa, ¿no? De haber hecho la maleta muy rápido, y nada, en eso que me acerco, porque tampoco voy a perder ya mucho tiempo, y le digo, pues, Belén, no sé si, mira, me ha pasado esto, tenía entrevista contigo, no sé si por lo menos un saludo me puedes hacer, y la verdad que Belén ahí me demostró una profesionalidad impresionante, porque me dijo, no, pues hacemos la entrevista hasta que me recojan, prácticamente hasta que llegue mi taxi, sí, sí. Y me dio una charla maravillosa de 10 minutos, que creo que justo después nosotros la comentamos en esa preciosa ciudad que es Málaga. Pues sí, José Manuel. Efectivamente. Sí. Así es, bueno, pues... Dime, José Manuel, dinos. No, que Denzel Washington y Leonard Waldin y Belén Rueda y Sigourney, y así pues como más o menos 60 figuras que aparecen en los 40 capítulos del libro, realmente llenos de interés y llenos además de una realidad que a mí me llama mucho la atención, Dani, y es que de alguna manera retratas a todas estas estrellas de la pantalla, pero me parece que a la vez, no sé si de manera voluntaria o involuntaria, el libro constituye un auténtico autorretrato. Es decir, es tu vida, es tu personalidad, es tu figura, eres tú el que está en cada una de las páginas del libro. Eso me parece realmente muy interesante y además muy entrañable. Quiero decirlo porque me parece que es uno de los grandes valores de este libro. Joder, pues muchísimas gracias, José Manuel. Yo la verdad que al teclear de alguna manera es verdad que lo que dices, ¿no? Que te sale un selfie, ¿no? Como los muchos que nutres las páginas de mi libro, tantos selfies que he ido pillando con tantos artistas y tantos momentos, ¿no? Que te van saliendo de una manera involuntaria a veces, ¿no? Te vas haciendo un retrato de ti mismo, es completamente cierto. Y en este sentido, José Manuel, yo creo que, como decía también al principio, ¿no? Es más un libro que no es tanto sobre cine, por supuesto, sigue el hilo argumental de cine y todo amante de cine yo creo que lo va a disfrutar mucho, pero también es un libro sobre una forma de vida y que puede valer también a su lectura a mucha gente que no necesariamente le guste tanto el cine, ¿no? Sino que yo creo que también puede ser accesible para toda aquella otra gente que de alguna manera pues también quiera divertirse, que al fin y al cabo es un libro para divertirse y para pues eso, para tener otro prisma a la hora de pues eso, de compartir experiencias periodísticas y en este caso pues con todas estas estrellas, ¿no? Que les llamamos, tenerlos más cerca, más de carne y hueso. Fíjate en este libro, perdón, por favor, gracias, el que se ha publicado en Círculo Rojo, en este libro se demuestra y se expone cómo en ese mundo estelar del mundo del cine, grandes actrices, actores, bueno, pues también en estos años hay muchas personas nacidas en nuestro país, españoles, que están consiguiendo un estrellato inmenso. En este libro hay varios. Pues sí, o sea, en este libro la verdad que yo no hago una selección de estas tan VIPs, ¿no? En el sentido de que aparezcan solo las estrellas de Hollywood y el resto se quede fuera, ¿no? O sea, hago una selección también en función de los momentos o de los contenidos, ¿no? Que he considerado más divertidos o más potentes o más interesantes para narrar. Y en este sentido, Bruno, lo que dices, pues también es cierto, doy mucho peso en estas páginas a nuestros actores, que al fin y al cabo, si no los defendemos nosotros, no sé quién los va a defender. Muchos de ellos, pues no sé, se me ocurre, por ejemplo, Adrián Ugarte, ¿no? Antonio de la Torre, la propia Belén Rueda, que antes decía, pues eso, que están triunfando ya no solo en nuestro país, sino más allá de nuestras fronteras, que la verdad, pues también... un homenaje, ¿no? También en este sentido a nuestra producción nacional y también a los buenos ratos que comparto con ellos, que muchos de ellos también se convierten en amigos, ¿no? Que es lo más bonito, yo creo que tiene esta profesión, ¿no? Que va más allá de un simple diálogo y de un simple emisor receptor, sino que también puedes compartir experiencias con un amigo. En muchos casos me ha pasado. Y nosotros estamos compartiendo contigo, y este libro nos sirve para ello, compartiendo la experiencia de un periodista, alguien que ha estado entrevistando a todas esas grandes estrellas y que hoy ha estado aquí en La Rosa de los Vientos. En Daniel Rebola, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Bruno. Muchas gracias, José Manuel. Ya, y encantado de charlar aquí en La Rosa de los Vientos. Como he dicho, mi programa favorito desde bien pequeño. Muchas gracias, Dani. Precisamente, Dani, nos estabas hablando antes de estrellas. Bueno, pues esta película va a ser la crítica y el comentario esta noche. Va sobre eso, porque se titula Ha nacido una estrella. Vamos, sal a cantar esa canción que me gusta. No puedo hacerlo, no. Ya, canta, por favor, no tiene gracia, ya. Mira, tú solo confía en mí. Nada más. Bradley Cooper con Lady Gaga. Ya sabemos, gracias a esta película, cómo es Lady Gaga, porque hasta ahora habíamos visto mucho, pero un poquito rara, José Manuel. Sí, verdaderamente. Bueno, esta es una imagen absolutamente distinta en la película esta dirigida por Bradley Cooper. Ha nacido una estrella. La ha producido Bradley Cooper con Bill Gerber y Todd Phillips. El guion es de Eric Roth y también de Bradley Cooper, que además la protagoniza junto con Lady Gaga, como decías, y Sam Elliott. Bueno, Bradley Cooper sí que es una mega estrella, ¿no? 3 nominaciones al Oscar, una carrera verdaderamente brillante como actor y también como productor. Y ahora ha dado este paso y ha debutado en la dirección, y no con cualquier título. Ha nacido una estrella. En realidad es la cuarta vez que esta historia se lleva a la pantalla, bueno, sin contar las innumerables ocasiones en que hemos visto un argumento con un pretexto similar, ¿no? Las anteriores versiones de Nacido una Estrella han tenido protagonistas como Janet Gaynor, Judy Garland, James Mason, Barbara Streisand, y ahora, pues estos, Lady Gaga y el propio Cooper. Bueno, para bien o para mal, claro, él es el absoluto responsable del resultado final. Como decía, protagoniza, dirige, produce y además ha intervenido en el guión, como decía, bien es verdad que haciendo tándem con el muy solvente Eric Roth para dar mayor consistencia al relato. Eric Roth es el autor de Forrest Gump, de Múnich, del curioso caso de Benjamin Button, palabras mayores, ¿no? Bueno, la película se desarrolla como está previsto. El protagonista, este Jackson Maine, es un cantante de éxito mundial y está en todo lo alto, en la cúspide de su carrera, a pesar de sus variadas y peligrosas adicciones. Un día, por casualidad, conoce a Ali, una joven con una voz portentosa, pero que ni sueña con una carrera musical. Y Jack se empeña en ayudarla, la incluye en sus conciertos y además cantan juntos sus canciones. Como era de esperar, Ali despega como un meteoro a la sombra de Jack al principio y lanzada luego por Red, un avispado representante que conoce la industria y domina sus resortes, como muy bien vemos a lo largo de la película. Y mientras, Maine va cuesta abajo y casi sin frenos. Bueno, vaya por delante que el dúo musical funciona perfectamente, no solo en el argumento, sino también en la realidad de la pantalla, en lo que vemos. Lady Gaga canta de manera portentosa y Bradley Cooper ha trabajado lo suyo para no quedarse atrás. Él compone un personaje de una pieza, sin fisuras y totalmente convincente, y ella aporta la mejor arma que Cooper ha podido pedirle, una desarmante naturalidad física que se vuelve fuego delante del micrófono y del piano. Paralelamente al doble juego de ascenso y caída de los personajes se desarrolla su historia de amor. Comienza con la mutua fascinación, crece con el trabajo en común y la enorme creatividad de ambos, y se tambalea luego y parece quebrarse cuando las carreras divergen hacia lo que se supone destinos opuestos. Pero la verdad es que ese amor es mucho más fuerte de lo que parece e incluso de lo que parecen decir algunas canciones. Canciones compuestas por los protagonistas es profeso para la película. Hay que decir que la banda sonora que completan es espectacular y naturalmente suenan sin descanso a lo largo de todo el metraje. El problema quizá de esta Ha nacido una estrella no es ese, por supuesto. La cuestión es por qué la película parece como que se empantana en cierto momento y toda la parte final quizá adolece, a pesar de su dramatismo, de cierta falta de tensión, de pérdida de interés. O a lo mejor es que los primeros momentos son tan brillantes, tan sorprendentes, que no se ha podido mantener esa misma intensidad. En cualquier caso, con ese regusto agridulce y sin tratar de competir con las otras versiones anteriores, hay que reconocerle a Bradley Cooper el valor de enfrentarse a esos clásicos, de construir un producto de absoluto riesgo y de apostar por su propia capacidad y la de Lady Gaga, su primer papel de auténtica protagonista, papel que Bradley Cooper resuelve, y ella, por supuesto, de manera sobresaliente. Vamos con el Super 10. ¿Qué nos sitúa esta semana? Puesto número 10. Pues tenemos un estreno en la lista, Girl, chica, la película de Lucas Dont con un maravilloso Victor Polster de protagonista. 9. Carmen y Lola suben estas chicas un puestecito en su cuarta semana, la película de Arancha Echevarría, protagonizada por Zaira Romero y Rosy Rodríguez. 8. El 8, La monja, la película de terror de este momento. Corin Hardy es el director, Teresa Farmiga, la protagonista, 4 semanas y bajando. 7. También ha bajado Johnny English, de nuevo en acción. La película de Rowan Atkinson, dirigida por David Kerr, ha perdido un puesto en su segunda semana. 6. El reverendo sube desde el puesto 16 al puesto 6, la película de Paul Schrader. Yo diría que es un Schrader en absoluta armonía consigo mismo. Sube del 16 al 1, como digo, primera semana en la lista. Puesto número 5. Pues otra película estupenda, The Rider, la película de Chloe Zhao, con Brady, Tim y Lely Jandro, los hermanos protagonistas, 2 semanas en la lista. 4. Repite posición El Capitán, la película tremenda, ambientada en el final de la Segunda Guerra Mundial, dirigida por Robert Schwenke, con Max Schumacher de protagonista, 2 semanas en la lista. 3. Bueno, pues ha perdido el puesto de honor, todos lo saben. La película de Asghar Farhadi, nuestro anterior número 1, ha caído hasta el 3 en su tercera semana. Ni Penélope ni Javier lo han podido remediar. 2. Aquí sí repite posición Caras y Lugares, 19 semanas ya para este extraño, pero sorprendente, pero extraordinario documental de Agnès Varda, que ella misma dirige y protagoniza. Por lo tanto, tenemos un nuevo número 1, que es... pues otra película española, yo creo que una de las películas del año, El Reino, de Rodrigo Sorogoyen, con Antonio de la Torre, como siempre, espectacular de protagonista, encabezando un reparto estupendo. Directamente al número 1, película de la semana, El Reino, de Rodrigo Sorogoyen. El Reino es una película, bueno, si se leen las críticas de lo que opina la gente, todo el mundo habla bien, ¿eh? Creo que sí, porque es que la película tiene poco resquicio para hablar mal. Es casi, casi redonda y todos están estupendos en esta historia que parece de ciencia ficción, Bruno. En España no pasan estas cosas. El puesto número 1, El Reino, de Sorogoyen, con nuestro número 1, con José Manuel Escribano. Muchas gracias. A ti, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Con Javier Sevillano. Muy buenas, Javier. Buenas noches, bellezas. ¿Cómo estáis? Estupendamente. Bueno, después de lo que nos vas a contar... De tanto trabajo, tanto trabajo. Sí. Karoshi. En chino, gualoshi. Y en coreano, guaroso. ¿Y en ruso? Ahí no llega. No has llegado todavía, la lección no está ahí. En ¿no? español, explotación. Eso es muy buena definición, muy buena definición. Bueno, vamos a decir que es una señal del fin del mundo, que el karoshi existe. El karoshi es morir por trabajo. Por exceso de trabajo, sí. Es concretamente donde más caracterizado está, es en Japón, y es un fenómeno que empieza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Japón hay ese intento de reubicarse en un país que ha sido perdedor de una guerra mundial y cuyos ciudadanos se aferran al trabajo para identificarse con la reconstrucción del país y con una empresa en concreto. Ahí comienza poco a poco el fenómeno esto del karoshi, y en estos últimos años, y digamos que ya en 1987 es cuando el propio Estado japonés reconoce oficialmente el fenómeno del karoshi, que ha llevado a la muerte a muchos, muchos, muchos ciudadanos japoneses durante este tiempo. Hay incluso una... Hubo un tiempo que se denunciaba el Karos y ahora se ha puesto en la Constitución, ¿no? Claro, exactamente. Hay incluso un organismo japonés que se dedica especialmente a estudiar este fenómeno, y hay el Estado japonés indemniza a cada familia de un fallecido por Karoshi con $20,000, y las empresas están obligadas también a indemnizar hasta 1,600,000 dólares a las familias de los fallecidos. Pero hay que decir que reconocer en Japón que se es un flojo en el trabajo, claro, por así decirlo, es una deshonra dentro de la cultura japonesa, y no está tan ligado como pudiera parecer desde la perspectiva nuestra, que está ligado a querer ganar más dinero como a mantener un estatus cultural dentro de la sociedad japonesa en concreto, que es de la que estamos hablando. Porque este fenómeno, como tú antes has dicho, no solo se circunscribe a Japón, se da en otros países como pues India, China, Corea, etcétera, pero también se da en una cultura más cercana a la nuestra, ¿no? Hace demasiado tiempo, un becario de Merrill Lynch, que era dependiente del Bank of America, pues falleció después de haberse dedicado prácticamente a intentar conseguir un puesto de trabajo, en hacer méritos, por así decirlo, no ya por los 3,000 y pico dólares que percibía como becario, sino a poder conseguir un puesto de trabajo. Perdona, es claro, becarios, ¿no? Bueno, estamos hablando de 3,000 y pico dólares, estamos hablando en un sector bancario, sí, cuando antes de la burbuja, antes de que cobraban el doble. Este muchacho, pues al poco de acabar la época como becario, pues falleció por el estrés acumulado de tantas horas trabajadas. En Japón, que es donde nos estamos refiriendo fundamentalmente, se considera karoshi cuando has trabajado más de 100 horas extras en un mes, 80 horas extras tenemos, o 100 en dos meses acumulados. Se supone que tampoco... Ah, en Occidente entonces lo que han hecho es las horas extras no se apuntan, no se pagan, claro, también ocurre en Japón, que en efecto, aunque en el límite de horas extras creo que está en 70... Perdona, aquí en vez de karoshi sería karashi. De mucha cara. Son 70 horas, y entonces lo que reflejan los papeles oficiales es que fulanito de tal ha hecho 69,9 horas extras, no ha llegado al límite, pero eso es irreal, porque realmente lo que hacen a lo mejor son 150 horas extras reales, no las que apuntan, por así decirlo. Esto conduce a que la gente se quede dormida hay un caso de una chica de 24 años, porque ocurre, esto no les ocurre solo a personas de avanzada edad, de mediana edad, gente que ya pueda tener un cierto problemas en su salud física, sino también a gente muy joven, ¿no? A gente le ha ocurrido, a gente de 21 años, de 30, y en concreto a esta chica... Y lo que se llama pasarte de rosca. Exactamente, de no tener, no poder tener lo que en lenguaje en Estados Unidos e Inglaterra llaman work addict, ¿no? Los adictos al trabajo. Y lo que ocurre que, por ejemplo, a esta chica se le hacía la hora en el trabajo, se echaba 15 horas diarias y luego tenía 4 horas de desplazamiento para ir y volver del trabajo. Las jornadas, este tipo de jornadas tan, tan largas durante días y días y días, evidentemente lo que van mermando es tu salud, la calidad del sueño, que también el llevarte los problemas del trabajo a casa, no poder desconectar, aunque hay quien dice que no es tanto eso como el hecho de estar también sentado durante tanto tiempo delante en tu escritorio, la falta de ejercicio, levantarte y hacer un cierto ejercicio suave, por así decirlo, porque es gente que se sientan y no se levantan prácticamente para nada. Está referido fundamentalmente a los trabajadores de cuello blanco, que dicen, es decir, decir, fundamentalmente oficinistas. Oficinistas, gente que se tiran muchas horas delante de un ordenador o delante de un teléfono realizando llamadas. No están tan caracterizados los trabajadores de que tienen trabajos por esfuerzo físico, ¿no? Como puede ser, pues yo que sé, alguien camioneros que tienen que cargar, descargar camiones. No está tanto referido a eso, sino a los trabajadores que llaman de cuello blanco. Y las estadísticas, pues que se empezaron a realizar desde 1987 en Japón, pues decían que actualmente hay entre 1.000 y 2.000 fallecimientos y suicidios a cargo de esto, ¿no? Porque también hay un índice importante de suicidio. Y son personas pues que no saben poner unos límites, no saben dónde tienen que acabar su vida profesional y su vida personal, y que incluso llegando los fines de semana no desconectan, siguen trabajando, incluso gente que trabaja por la noche en casa y luego acude a la empresa a seguir trabajando. Quería comentar que yo no sé hasta qué punto es así, pero en muchas ocasiones te trasladan que no pueden llegar pronto a casa. Y lo que hacen es, si a lo mejor por lo que sea han llegado antes, prefieren coger y quedarse en algún sitio, tomar copas o lo que sea y hacer para que la familia no le llame la atención. Exactamente. Y incluso ocurre también el fenómeno contrario, el no irte del trabajo, aunque ya lo tengas hecho, simplemente para no levantar la liebre, por así decirlo. Y hay mucha gente que se queda en su puesto de trabajo, digamos, pintando la mona, por así decirlo. Es decir, no son horas productivas, sino horas de relleno, pero por esa cultura nipona de que hay que estar a pie del cañón en el trabajo, sea como sea, por así decirlo, ¿no? Y hay que, de cara a los demás, de cara a la sociedad, hay que dar la imagen de que el trabajo es fundamental en tu vida, casi por encima de tu propia salud, como ocurre en eso. Las cifras están entre 1.000 y 2.000 carosis al año, pero hay, como hay diagnosticar que alguien ha fallecido por carosis es complicado, hay cifras que dicen que esto es mucho más extenso, que llegan hasta las 10.000 fallecidos al año por este fenómeno en el que la gente pues muere en el trabajo por estrés, por infarto, por problemas cerebrales, evidentemente. ¿Tiene que ser en el trabajo la muerte? No tiene por qué ser, que sí ocurre muy a menudo, que parece que hay alguien que está echándose un sueñecito en el trabajo, que eso en Japón también es muy habitual. Y ¿no? Que parece que no respira. Pero, claro, cuando llevas muchas horas, pues evidentemente los convenios se ven, ya no está madre mía, o a lo mejor cogen, ¿no? Fíjate cómo trabaja fulán, oye, aquí huele un poquito raro, ¿no? Como decíamos antes, claro, con las momias. La cuestión es que, ya te digo, el Estado japonés se ha tomado un interés especial en intentar que esto desaparezca, pero no lo está consiguiendo. Los picos más altos llegaron después del boom económico, en los años 90, ellos la llaman la década maldita en este sentido, porque el incremento de carosis sí fue bestial en Japón. Pero ocurre en todo el mundo, ¿eh? Sí, cada uno, cada país con sus particularidades. Sí, por ejemplo, aquí esperamos que salga el jefe para salir nosotros justo detrás. Bueno es hacer lo que podemos hacer muchos, es decir, que hoy no venga el jefe. Sí, o no hay carros, hipotecas, exactamente. Que también generan suicidios. Bueno, Rosa Vientos acaba de convertirse en trending topic, ocupando la quinta posición en España. Gracias a todos. Con esto finalizamos el programa. ¿Y mañana? A la 1:30. Eso es, que se acuerde. En la comunidad una y media. Canaria. Muchas gracias, Javier. Hasta mañana. Hasta mañana.